Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 2 minutos y aquí estamos en una edición más de La Rayuela, hoy viernes 16 de marzo de 2017, en el programa número 52 en lo que va del presente año. Es un gusto para nosotros ya cumplir 52 programas al aire en este año, en el 2017, puesto que hacemos todo este contenido, todas estas entrevistas y todo este programa realmente para ustedes, con todo el cariño del mundo, para ustedes que son nuestros amigos y amigas que día a día nos escucha a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de La Rayuela, el programa, su radio revista, donde tratamos temas diversos de diferente índole y pues creemos que son de interés para ustedes. Nos escucha de 9 hasta el mediodía y en www.radiocc.com y a través de 940 AM. Es un gusto para mí, soy Gabriel Caicedo, acompañarles esta mañana. Quiero agradecer también el trabajo de nuestro director técnico Vicente Moya. Gracias por estar en la cabina de los controles. Muchísimas gracias por hacer que estos audios, los insumos, reportajes, etcétera, se presenten en las buenas condiciones técnicas que se necesitan. Un saludo a la distancia, seguramente nos está escuchando en este momento Fernanda Báez, que pues tuvo que pedir un permiso por salud. Un saludo enorme a ella y esperamos que se recupere pronto de este trajinar en su salud. Igualmente a Beatriz Fuentes, la directora de este programa, quien pues ya ha sido la voz prácticamente ícono en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y justamente también en este programa. Un saludo a ella, por motivos de salud tampoco no nos puede acompañar, pero en todo caso, en esta mañana ya me encuentro con una compañera más, así es, en vista de que me iba a quedar solo prácticamente en la conducción, pues se ha hecho la gestión y ya tenemos aquí pues a la presencia de nuestra compañera Michelle Játiva. ¿Cómo te encuentras, Michelle? Muchísimas gracias por estar en el programa. Hola, Gabriel, pues un gusto para mí acompañarles, sobre todo hablar de temas variados, ¿no? Como la radio revista Rayuela, siempre chévere poder hablar de muchos temas. Claro, siempre estamos hablando de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás, Michelle, que hablamos sobre los canes, sobre las mascotas, ¿te acuerdas? Incluso con Michelle nos fuimos a tomar fotos con los perros de la policía que vinieron anteayer, me parece. Sí, vinieron y bueno, yo siempre he sido amante de los animalitos y los perritos, entonces estuve muy, muy feliz de poder compartir con el Draco y el Panchito mientras hacían sus trucos. Y bueno, pues ahí en las redes sociales pueden ver ustedes los trucos en la Radio CCE, en Twitter y también en Facebook como Radio CCE, y ahí pueden ver las fotos y los videos que subimos del Panchito y el Draco que hacían los trucos, ¿no? Con los señores del crack. Así es, y siempre pues estamos haciendo esta cobertura, como dice Michelle, en las redes sociales, en el Facebook como Radio CCE, en el Twitter igualmente. Estamos siempre pendientes de nuestros invitados, siempre pendientes de que ellos sean las estrellas, como debe ser, ¿no es cierto?, en esta radio revista. El tema de hoy, pues, como dijimos, hemos tratado algunos temas muy variados a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 52 programas en este año, y el tema de hoy justamente va a versar sobre el chocolate. ¡Qué rico! ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate, Michelle? Sí, bastante, la verdad, me parece. Creo que no puedo vivir sin un chocolate diario, la verdad, para ser sinceros. El chocolate, algunos dicen que es el manjar de los dioses. ¿Por qué será? No sé, tal vez porque te ayuda al ánimo, ¿no? Muchas veces dicen que ayuda mucho cuando uno está deprimido y todo, comer chocolate. Sí te sube un poco el ánimo, el rico sabor del chocolate, tal vez por eso. Se dice, pues, en algunos estudios que el chocolate es un alimento sagrado, por supuesto, en las antiguas civilizaciones, quizás aztecas, principalmente, ¿no?, en México. El chocolate era un producto, un derivado del cacao, que incluso tenía todo un ritual, ¿no?, todo algo sagrado detrás del consumo de este alimento. Y actualmente, pues, los científicos, por ejemplo, han comprobado que el chocolate ayuda a las personas que están con depresión. No sé si sabías de eso, Michelle. Sí, la verdad, como te comentaba, siempre lo he palpado. Cuando uno está un poquito triste, un chocolate como que sube el ánimo, ¿no? Alguna vez leía algunos datos que incluso un chocolate puede equivaler a un beso de una persona a la que quieres. Entonces, sí, te ayuda bastante, ¿no? Así es. En efecto, yo creo que es así, ¿no? El chocolate, en efecto, vendría a ser como un beso, como tú dices, Michelle. Sí. Bueno, y ¿sabes qué? Hablando de esto del cacao, recuerdo que están en una exhibición en el Ministerio de Cultura, que pueden visitar todos nuestros oyentes. Es justo, es una historia de cuando, por ejemplo, era el boom del cacao a nivel de Ecuador, y entonces todo lo que conllevó esto de la pepita de oro, como se conocía el cacao, y todo lo que nos ayudó a, como país, la producción del cacao. Claro, recuerden ustedes, amigos y amigas, que en el Ecuador, pues, hubo un boom cacaotero. Pues exportaba el cacao precisamente a otros países, como países europeos, países como Estados Unidos también, precisamente para hacer derivados como el chocolate, entre otros productos, ¿no? El cacao es uno de los frutos que se da solamente, creo, en América, me parece, ¿sí? Que la verdad no conozco. Principalmente, yo conozco que es en México, porque mucha de la cultura azteca habla acerca del chocolate. De hecho, se dice que acá se descubrió el chocolate ya en su forma, en su producto final, y que los europeos se llevaron este producto, obviamente, a su territorio. Eso vamos a, entre otras cosas, otros detalles el día de hoy, ¿no? A propósito del chocolate, ya tenemos ¿Y todo. ¿Y tú conoces más o menos el proceso en sí de la elaboración del cacao, o sea, del cacao, y ya luego volver a hacerse chocolate? Realmente no, realmente no, pero por esa misma razón están nuestros invitados del día de hoy, ya, ¿no? Muy bien, muy bien. claro. Como el hilo conductor de esta mañana va a versar sobre este tema del chocolate, pues el día de hoy vamos a entrevistar a Lorena Criollo. Ella es gerente de La Cuchara de San Marcos, un restaurante que produce, pues, valga la redundancia, productos orgánicos, y también se hace hoy el evento de Chocolic, que es un evento que se va a desarrollar justamente hoy en la noche. Y justamente Lorena Criollo viene para eso, hablarnos sobre sobre este restaurante y sobre este evento de chocolate. Para las personas que les gusta el chocolate, ¿no? Claro. Sí, porque el holic es como que el amante, el adicto, por decirlo así, a esa cosa, ¿no? Ya lo vamos a descubrir con Lorena, precisamente. Más adelante, en pocos minutos, ya estará Lorena en los estudios. En cuanto a... también tenemos... ¿cómo es...? Quizás tradición de la Casa de la Cultura y de este programa también, especialmente, ¿no?, apoyar las causas de la ciudadanía, o mejor dicho, los intereses que tienen que ver con la ciudadanía. En este caso, pues, vamos a tener una entrevista vía telefónica a la gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, a la doctora Mónica Pesantes, quien nos va a hablar acerca de esta campaña de donación voluntaria de sangre, Otra Vida Depende de Ti. Recuerde que la Cruz Roja no solamente es una institución que nos permite, pues, hacer esta transacción sanguínea, digamos de esta forma. No, la Cruz Roja ofrece otros servicios, muchos servicios. Ustedes escucharon, amigas y amigos, los que tuvieron la oportunidad de escuchar a Vanessa Jara, nuestra invitada del día de ayer, técnica nacional de sexualidad de la Cruz Roja, nos hablaba que incluso había otros servicios, ¿no? Otros servicios que la Cruz Roja, pues, está enmarcando en su institución. Así es, también tendremos la visita de nuestra queridísima Camila Hernández. Ella es bailarina de un grupo artístico que se titula Verticalica, Arte en las Alturas. Es un proyecto de experimentación de arte es precisamente en alturas, desarrollando procesos creativos en espacios no convencionales. Además, como ustedes escucharon quizás la anterior semana, ella es también profesora de yoga. Así que pues vamos a tener estos criterios de estos de estas tres mujeres que van a venir el día de hoy a nuestro programa. Así que pues sin más, yo creería que nos vamos a la primera canción. Sí, pues. Nos vamos a la primera canción, así es. Entonces es la primera canción de Juan Fernando Velasco, Atajitos de Caña. Escuchemos. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan al espiga. Para la espiga. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el para la espiga. Como la caña verde al sol y el para la espiga. De la mañana con 15 minutos, estamos aquí justamente con lo que anunciamos en la mañana, ¿no? Nuestras invitadas del día de hoy, justamente a Lorena Criollo, gerente de La Cuchara de San Marcos, un restaurante orgánico y organizadora del evento Chocoholic, y junto a Tania Molina, dueña y fundadora de Villa Cuyaya, gestora también de este evento, ¿no? De Chocoholic. Bienvenidas, ¿cómo se encuentran Lorena y Tania? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por invitarnos. Estamos muy contentas porque este evento ha estado en nuestra mente y después ya lo organizamos con Tania y con todas las demás marcas. para impulsar y promocionar el chocolate ecuatoriano de calidad, el fino, el que nos da el orgullo tener por ser ecuatorianos. Y esta noche a las 7 de la noche vamos a abrir este espacio donde van a encontrar varias marcas, van a ver maridajes y todas las marcas disponibles, con tés, con chocolate orgánico, con tés, con café, con varios otros ingredientes. ¿Cómo se encuentra Lorena? Tania. Perdón, Tania. Buenos días, muchas gracias. Muy entusiasmada, realmente el espacio que nos da Lorena a través de la cuchara de San Marcos nos da alegría, ya que somos de empresas exportadoras de chocolate premium, que nos estamos abriendo camino en la larga tarea de promoción, ¿no?, a nivel internacional. Somos aproximadamente 5 marcas de chocolate que ya nos encontramos exportando a Estados Unidos y Europa, y queremos obviamente dar a conocer nuestro producto a la gente, a nuestros compatriotas aquí en Ecuador. Quisiéramos saber si esta entrada para el evento es libre, ¿no? ¿Puede entrar cualquier persona que tal vez le guste el chocolate? Por supuesto, es una entrada libre. Lo que les invitamos es a degustar. Vamos a hacer maridajes. Como ustedes pueden ver, uno de los chocolates Villacuyaya está a base de té orgánico. Es una sensación diferente. Tenemos a nuestra compañera de Minca, Cristina Camacho, que hace una combinación con cafés, los diversos cafés, capuchino, mocachino. Es súper interesante. Tenemos nuestra marca Conexión a través de la fundadora Jenny Samaniego. Está Mashpi a través de Manuela Arcos. Angobi, que es una empresa guayaquileña nueva, con chocolate blanco y nips. Y tenemos, se me va alguno de la mente, Idalí. Ah, y tenemos nuestra chocolatier, que siempre nos acompaña, Idalí Farfán. Ella ha hecho con cada una de las marcas algún postre, igual que la chef de la cuchara San Marcos, algún postre vegano con nuestros productos. Y para poder contextualizar un poco este evento, ¿sí es necesario como saber la historia o cómo es que se une Lorena? ¿Y cómo es que se une también en representación, pues, también de todas las otras marcas, Tania? ¿Cómo surge esta idea, este evento, Lorena? Bueno, Tania y yo creo que trabajamos en el mismo objetivo, que es promocionar el Ecuador a través de nuestras bondades, que es el chocolate, el turismo, la artesanía, la comida, la gastronomía. Y nos juntamos hace un año más o menos. Y este año pensamos que el chocolate no solo tiene que ser exportado para que los turistas y en otras partes del mundo lo aprecien, sino que tiene que ser también apreciado por los quiteños y los ecuatorianos. Entonces, por eso pensamos abrir este espacio y que ahora ya se ha hecho una realidad. Y por eso vamos a hacer un maridaje en esta noche de todos estos chocolates con otros ingredientes para que la gente quiteña y ecuatoriana sepa lo increíble que es el chocolate ecuatoriano. Por ejemplo, hay veces que uno, tal vez las marcas comerciales más conocidas, uno cuando tiene la oportunidad de probar estas marcas más bien un poco más orgánicas o más elaboradas por no tan industrialmente, nos damos cuenta que en realidad es un sabor distinto y tal vez en muchas ocasiones mucho mejor, porque en realidad es mucho más natural, ¿no? Por esa razón, nuestra idea en la Cuchara de San Marcos es un centro cultural que mantiene el restaurante orgánico, vegetariano, vegano, una galería de arte, una tienda, y también hace talleres de comida saludable y ofrece productos orgánicos. Entonces, el chocolate ecuatoriano orgánico nos ha traído mucho, y por eso están estas marcas, porque usan chocolate orgánico de diferentes partes del Ecuador, diferentes provincias. Pero, por ejemplo, en la semana de San Valentín nosotros hicimos unas catas de chocolate y ahí descubrí, bueno, ya me gustaba el chocolate amargo, aunque no es amargo, es chocolate negro, pero ya combinado. Y también, si tú le sabes probar como se debe, como Tania me enseñó, puedes hacer una experiencia sensorial, como dice Chocoholic, que te lleva al bosque, que te lleva a la costa, que te lleva a la Amazonía, de donde viene el cacao que estás probando. En este momento, en nuestras manos, pues ya tenemos, Tania ha tenido la cortesía de brindarnos un poco del producto que su empresa realiza, ¿no? Estamos hablando de los chocolates de la marca Villa Q, Cuyaya, de Esmeraldas, Ecuador. 80% dice arriba nacional. Es un chocolate negro precisamente y según entendemos, pues, resultado de todo un proceso orgánico. Tania, quisiera que nos cuentes cuál es el proceso para precisamente concebir este producto de forma orgánica. Mientras tanto, vamos a degustar ese chocolate y vamos a probar esta experiencia, ¿no? Sí, también, como comentamos, ¿cuál es la forma correcta de probar este chocolate también para nosotros? Primero eso. Ok, claro, el miedo de un chocolate negro, digamos que a partir del 60% es considerado chocolate oscuro. La gente le teme y dice, está muy agrio, ¿no? Lo prueban mal porque lo mastican con la punta de la lengua y ahí está la papila gustativa dulce. Entonces, esta le bloquea totalmente al paladar. La manera es ponerlo en la mitad de la lengua, ¿sí? Y dejarlo diluir. Como cuando comemos, no es hacer referencia, pero como cuando comemos una hostia. Dejarla diluir y hacer saliva con el paladar. Ahí es una parte neutral de la lengua y se distribuye todo el chocolate a todas las cavidades y a todas las papilas gustativas. Entonces ahí van a sentir muchas más cosas y si se cierran los ojos, sienten, van a sentir todas las bondades que tiene nuestro cacao. Con respecto al proceso que me preguntabas, es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque nuestro Ecuador tiene una variedad de cacaos de sabores inmensa. Yo escogí Esmeraldas porque tiene características florales y frutales que llegan a mis niveles de sabor, porque justamente los mezclo con té. Entonces necesito el aroma floral y el sabor frutal del cacao para hacer una buena combinación con mis tés. Tenemos Manabí, que es exquisito, tenemos los ríos, tenemos la Amazonía, tenemos Guayaquil también, entonces Mashpi está también en la parte de Mindo. Tienen sabores diferentes, o sea, el cacao, a pesar de ser el cacao ecuatoriano, tenemos una variedad exquisita. El proceso es desde la pepa de cacao. Nuestros agricultores tienen que tener certificación orgánica. Ellos nos mandan el productor, trabajamos con pequeños productores de cacao orgánico, le mandan a la fábrica también tiene que cumplir con certificaciones orgánicas y hasta el último ingrediente del producto tiene que ser orgánico para que nosotros podamos acceder a través de una certificación a los sellos que luego los colocamos en nuestro empaque. Esto nos da un plus. Las empresas ecuatorianas, la mayoría, tienen certificaciones orgánicas, que es lo que le hacen premium afuera en el país, además del sabor exquisito, ¿no? Y es también por lo que tal vez en el extranjero, lamentablemente aquí en el país, no estamos todavía tan cercanos y no valoramos tanto lo que significa el trabajo orgánico, ¿no? Mientras que en el extranjero, solo por el hecho de ser ya hecho así orgánicamente, es mucho más valorado, incluso económicamente, ¿no? Así es, sí, en el extranjero le dan un plus, pagan el precio, porque obviamente tener una certificación no es barato, es bastante costoso porque tenemos que tener desde el cacao, desde nuestros productores tienen que pagar un costo para llegar a una certificación, la planta y posteriormente la empresa que tiene que certificarse como comercializadora. Y en cuanto a las certificaciones orgánicas, entonces quiere decir que desde el momento en el que yo planto, en este caso la planta, ¿no? Tiene que cumplir ciertos procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, el proceso es la no utilización de químicos. ¿Cómo se les abona nuestras mazorcas de cacao? Es a través de compost. Los mismos agricultores realizan con las mismas cáscaras que sale, con las mismas mazorcas que ya salen de una vez extraídas las pulpas y los cacaos, con eso hacen un compost y eso le procesa, digamos, naturalmente, y eso sirve de abono a nuestras mazorcas. Entonces, no utilizamos químicos. El orgánico quiere decir la no utilización de químicos en el proceso. Es decir, con la propia naturaleza se va creando el proceso, ¿no? Así es, y si ustedes visitan una finca de cacao, van a ver que es es multinatural, porque el cacao necesita a las otras plantitas frutales que le den sombra. Entonces, una planta de cacao se ve protegida por una planta de plátano, o puede ser de babaco, de variedades. Entonces, es súper protegida y absorbe también los aromas. Por eso es que cuando pruebas un chocolate puro y haces el mismo proceso, vas a sentir frutas, vas a sentir plátano, vas a sentir nueces, vas a sentir piña, frutos rojos. Es una explosión totalmente inexplicable. Bueno, volviendo un poco al tema de la degustación del chocolate, les comento, pues, amigos oyentes, que yo sí sentí esa diferencia. Es cierto, o sea, sí debemos comer de mejor manera el chocolate, porque sí me puse, como nos dijo nuestra invitada, en la mitad de la lengua y es otro sabor distinto y se siente la diferencia. Sí, sí se siente, yo también lo pude comprobar. Es dulce realmente, es dulce y se siente todos estos aromas y estos sabores que nos acaba de nombrar Tania, ¿no? Y es otra cosa en realidad. A pesar de ser un 80%, que estamos hablando que mientras más se acerca el 100 es más puro el chocolate, un 80%, si es que ustedes lo prueban nuevamente en la punta de la lengua, van a decir es amargo. Pero como les manifesté, en la mitad de la lengua van a sentir mucho más del producto. El chocolate que tienen, que probaron ustedes, es un masala chai. Es una combinación con un té negro de la India, con especias. Y es una sensación diferente. Cuando ustedes abrieron el empaque, vieron el té sobre la barra. Sí. Pudieron, se permitieron el aroma, que es fuertísimo. Tuvieron el sabor del chocolate. Y un sabor después del sabor, que se llama un aftertaste en inglés, del té. Entonces les debe haber quedado un sabor leve al té. Realmente es una gran experiencia, amigos, para comentarles, pues aquí el chocolate, es cierto, el momento que se abre se ve una ecotextura tal vez distinta a la que no estamos acostumbrados a ver, pero el momento de probarlo son sabores diferentes y muy, muy, muy sabrosos, ¿no? Y el olor sobre todo, ¿no? También, en efecto, huele a té. Es un té chai fuerte, sí. Puedo oler el té claramente y eso es muy extraño, ¿no? Es decir, la fabricación de este tipo de chocolate es... al ser también un producto no tan industrial, no con tanto químico, pues en efecto revelan los verdaderos sabores de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, pues, a mí me surge una pregunta. Ha mencionado usted, Tania, que en todo el proceso, desde en el hecho del cultivo hasta ya, pues, tener prácticamente el chocolate en nuestras manos, es todo un proceso orgánico. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos orgánico? Como te decía, la no utilización de químicos. En la parte de comercialización, nosotros damos a conocer que no utilizamos los químicos, que tanto el té, en el caso de Villacuya, el té, el cacao, el azúcar, la manteca, todos los ingredientes son orgánicos, no utilizan químicos. Entonces, esto le hace realmente, no tiene trazabilidades de leche y de nueces, que puede ser calificado ya como un producto vegano. Por eso es que con la cuchara hemos hecho trufas, las cuales se han vendido muy bien en la cuchara. Más o menos, ¿cuál es el valor de un chocolate de estos? Bueno, hay dos precios a nivel nacional y a nivel internacional. La cuchara lo está vendiendo a $5, y a nivel internacional los rangos de precios llegan hasta los $7. Son 9 de la mañana con 29 minutos, vamos a un corte por favor y regresamos con la entrevista junto a Tania Molina, dueña y fundadora de Villa Cuyuaya, y Lorena Criollo Cuchara, gerente general de la Cuchara de San Marcos. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la mitad del mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y

y olor del cacao llegan a los más altos estándares. Perú, Venezuela tienen cacao criollo, que lo llaman, pero no llega a ser, no llega al nivel del cacao fino de aroma, porque nosotros tenemos, por nuestro suelo, tenemos muchas más bendiciones, digamos, ¿no? Si es que cruza un río, mucho mejor. Justo el tema del clima, ¿no? También nos favorece para cultivar estos chocolates. Por supuesto, o sea, estar en la mitad del mundo, como decimos, es una ventaja que no todo el mundo lo tiene. A pesar de si vamos alrededor del mundo, a pesar si en África o en la India, que también tienen cacao, un buen cacao, no llegan a tener los tonos florales y frutales que nosotros alcanzamos. Yo al principio del programa, Gabriel me preguntaba en qué países nomás creo que se cultiva el cacao, y la verdad no tenía el conocimiento, entonces quisiera que tú nos ayudes con esa respuesta. Claro, bueno, aquí en Latinoamérica los mayores productores, el mayor productor de cacao fino de aroma es Ecuador. Perú también lo está exportando, Colombia está retomando las exportaciones de cacao, Venezuela, bueno, por temas políticos y económicos ha bajado, pero tiene un excelente cacao, África, a través del cacao de Madagascar, la India, son algunos de los productores, Indonesia también. Okay. Eso quiere decir que en realidad en los países que hay clima similar al que tenemos aquí, digamos en la parte del trópico o en la parte de la costa, es donde se produce el cacao. Así, es así. O sea, si es que tú le devalúas, todos estamos de la mitad del centro del planeta, para arriba o para abajo un poquito, y somos, digamos, los bendecidos con el cacao. Me estaba olvidando de México, que por la historia, México es de los pioneros en lo que es cacao. Sin embargo, nosotros tenemos vestigios de haber sido los primeros antes de México. Ah, qué interesante. Uh-huh. Y en cuanto al famoso dicho del manjar de los dioses, ¿a qué se refiere un poco esto, no? Bueno, justamente México, el dios, se me va el nombre del dios, de Tecnochi. No es Teotlicán porque es la ciudad, pero el dios, él recogían el cacao, y cómo era la forma de entregarlo es porque lo pulverizaban los granos y hacían una bebida. Mm. Solamente tenían acceso a esto las deidades dentro de esos de este dios o este rey que tenía el privilegio de tomar la bebida de los dioses, ¿no? Entonces de ahí ya saben, pues amigos, de ahí viene el famoso manjar de los dioses que siempre en realidad ocupamos, y a veces sí es importante también saber de dónde vienen estos temas y estos dichos. Así es, muy interesante conocer estos datos respecto al chocolate, a la fabricación del chocolate y también a la planta de cacao. También para esta entrevista es importante contextualizar un poco también la historia, y que pues Lorena nos pueda brindar una breve sinopsis de lo que ha sido el trabajo en La Cuchara, cómo nace esta idea también, porque nos parece interesante que sea un centro cultural y también un restaurante que posibilite esta opción de la comida vegana, ¿no? Sí, muchas gracias. Estamos ya 5 años desde un negocio familiar que está mi mamá, mis hermanas, y hemos juntado todas nuestras experiencias de comercio justo, de ambiente, de gastronomía, y para ofrecer un producto como el Centro Cultural, donde las personas o nuestros amigos que llegan pueden encontrar comida sana, rica, comida vegetariana y especialmente comida ecuatoriana en versión vegetariana. Puedes encontrar una guatita, un jaguar locro, unas empanadas de morocho veganas, vegetarianas. Y también damos talleres de comida saludable, justo para que la gente que quiera pueden cambiarse a ser vegetarianos poco a poco y conocer a través de estos talleres cómo hacerlo. También comida vegana, que significa sin ningún ingrediente de origen animal. Y por eso nos gustan los chocolates veganos también. Ahora en la noche vamos a tener una carta de postres veganos de chocolate con varias marcas que ya están en Chocoholic. Y La Cuchara ha tenido siempre esta experiencia de tener, por ejemplo, el espacio para gente también que hace arte en reciclaje. Porque nosotros, nuestro objetivo principal es mostrar a toda la gente, a todos los quiteños, a todos los que llegan extranjeros, nacionales, cómo cuidar del ambiente y cuidar del planeta a través de estas iniciativas. Comida, artesanía, reciclaje, talleres de comida, productos orgánicos. Apoyamos a un grupo de mujeres que tienen cultivos de productos orgánicos, hortalizas, verduras, que también venden en nuestro local todos los viernes, si es que desean. Entonces es una propuesta integral de cómo cuidar el ambiente, cómo ser vegetariano, que también ayuda a que no haya tanta contaminación, que puedas cuidar de la naturaleza, cuidar de lo que tenemos en el Ecuador, ¿no? Entonces, estas iniciativas hacen esto. Van a encontrar en la Cuchara de San Marcos la galería EcoCrafts, donde hay artesanía hecho con, por ejemplo, bisutería con papel, con plástico de botellas, hay vidrio reciclado, varias cosas y artesanía que viene de varias provincias del Ecuador que se mantienen dentro de una conciencia ambiental. ¿Hace cuántos años se formó esta iniciativa de la cuchara? 5 años. Cinco años. Estamos cumpliendo 5 años el 12 de abril. Ya ha habido un aniversario más. Y aquí escuchaba de la comida vegana. ¿Solo es de esa variedad de comida vegana y vegetariana? Sí, en la mayoría sí. Tenemos una carta de platos con comida vegetariana, vegana, y nuestros almuerzos, que también damos almuerzos al mediodía, son totalmente veganos. Por eso también Tania está ahí todos los días. ¿Y quizás a domicilio hay ese servicio de almuerzos? Todavía no, estamos pensando. Y es muy bueno, ¿no? Y esta idea parte también de la idea de romper un poco con... Porque muchas personas no conocen, ¿no? Hay el desconocimiento de la comida vegana y vegetariana, que en realidad también es muy rica, he tenido la oportunidad a veces de probar y tiene, no le pide favor al resto de la comida. Sí, esa es la propuesta nuestra, que no comer vegetariano no es comer feo. Es comer rico. Nosotros tenemos, como te digo, tenemos un plato de fritada con yapingachos, tenemos guatita, seco de chivo, que, o sea, no voy a desmerecer a los otros porque también son recetas tradicionales, pero puedes comerla y te vas a quedar satisfecho y es muy delicioso. Eso es muy interesante, ¿no? Un seco de chivo vegano. Sí. ¿Cómo? ¿Sin chivo? Eso es interesante. Sí. Tendríamos que ir a probar para saber de qué se trata. La idea era que mi mamá, que mantiene las recetas tradicionales, las haga, pero en vez de poner carne, le ponemos otros ingredientes como seitán, tofu, berenjena. Interesante. Bastante interesante, y me imagino que también muy sabroso debe ser, porque como vimos aquí, por ejemplo, el chocolate, que uno dice, exquisito. No es amargo, no fue amargo. No es amargo. Y pues, para poder finalizar esta entrevista, ahora sí es prudente pues que nos anuncien el día de hoy este evento, que precisamente será en la noche del día de hoy, ¿no? Si mal no entiendo. Por favor, Lorena y Tania, ayúdenos invitando a la gente para que la gente que nos esté escuchando asista a este evento tan importante llamado Chocoholic. La Cuchara de San Marcos está en la Lizardo García y Diego de Almagro esquina. Es a las 7 de la noche, están invitados todos. Va a haber maridajes con las 5 o 6 marcas. Tendremos una carta de postres de chocolate vegano. Y también estamos invitando a un productor de cacao de Esmeralda, si es que desean también conocer más acerca de cómo se trae hasta nuestra mano ese chocolate. Y también habrá una pequeña explicación de qué es el proyecto Chocoholy, que se quiere mantener durante algunos meses más para que todos puedan acceder. Habrá una agenda de actividades o de eventos de cada marca en cada mes, en los meses siguientes, para que todos puedan disfrutar de este lugar Chocoholic, que creo que todos queremos siempre, nos gusta el chocolate, por eso estamos Chocoholic ahora. Justo eso es a lo que iba, el Chocoholic se refiere como que una adicción, tal vez al chocolate o un gusto. No nos resistimos. De una manera sana, sí. Tania, y usted por favor, también invite a la gente a probar estos productos y también al evento, por favor. Claro, bueno, la invitación es que vengan a conocer a los fabricantes, porque algo muy interesante es ver la cara tras del producto, que no sea algo que digamos, el producto está en percha o está exhibido y no saben nada de la historia, por qué se forjó la marca, por qué se hizo ese producto y cuáles fueron las expectativas que el productor y el fabricante tuvo. Entonces vengan a conocernos, nosotros con gusto les vamos a contar nuestra historia y la experiencia que es vivir con un chocolate ecuatoriano. Así es, 9:45, quiero agradecer pues la presencia de Lorena Criollo y Tania Molina, muchísimas gracias y desde la Radio Casa de la Cultura todos los éxitos a este evento y que iniciativas como estas de productos principalmente ecuatorianos con hechos por ecuatorianos salgan a flote, ¿no? Esos son los deseos de la radio y pues todos los éxitos, que les vaya bien. Muchas gracias. 9:45, vamos a escuchar un tema más, vamos a escuchar a esta banda Swing Original Monks, con justamente la canción Chocolate. Para siempre en tu lente y eso no me lo patenten, pues soy descendiente de la raza que tumba al que miente, pues si tú me ves y crees que ya me conoces, no te engañes amigo mijo, oye, yo te lo digo y te lo explico, que fruto verde madura y se pone colorado rico, que me va a quemar, y que me va a quemar. Y para que vienen si no va a bailar. Y bueno, pues seguimos aquí en La Rayuela. Les recordamos que hace un momento les entrevistamos a nuestras invitadas Tania Molina y Lorena Criollo, quienes nos hablaron principalmente del chocolate y del evento Chocoholic, que será hoy a las 7 de la noche, y para invitarles a todos que asistan, sobre todo a los que les gusta mucho el chocolate, que en este caso viene a ser el chocolate orgánico hecho por manos ecuatorianas y que es muy valorado también a nivel del extranjero. Quisiera como acotación también contarles que, por ejemplo, Tania nos comentaba sobre el famoso manjar de los dioses, y el dios viene a ser Echua, que es el dios maya del chocolate en la ciudad de Tenochtitlán. Ese es el dios al que se veneraba por el cacao, ¿no? Interesante, ¿no? Y ahí, a propósito de este evento, ¿no?, del Chocoholic, este evento, es importante conocer estos datos, ¿no?, de que hay un dios maya dedicado justamente a la producción de cacao. Los aztecas, o la cultura azteca, pues, tenía este símbolo, ¿no? A este dios también como un símbolo de la producción de cacao, la riqueza y de la tierra, la potencia de la tierra, precisamente para poder engendrar productos de este tipo. Cacao estamos hablando. A propósito de este evento, ¿no?, del Chocoholic, es un espacio donde varios emprendimientos de chocolate orgánico convergen para brindarles una experiencia sensorial. Nosotros la palpamos y en efecto se trata de toda una experiencia sensorial. Queremos, como dice la información de este evento, promocionar el chocolate como un producto líder en Ecuador, y a través de demostraciones, catas, degustaciones y venta directa desde el productor, brindar una experiencia única con el alto contenido social, ambiental y, por supuesto, deleitando su paladar. Las marcas que se unen a este esfuerzo son reconocidas a nivel internacional y nacional por la calidad en su producción y su producto. Justamente a la marca Villa Cuyaya, quien pues estuvo hoy en el programa, Tania Molina, la dueña y fundadora de esta marca. Tenemos también la marca Minca, a Conexión, a Mashpi, a Ngobi y Dalí Farfán, y obviamente con el auspicio de Eco Crafts Ecuador y la Cuchara de San Marcos. Este evento, que se desarrollará el día de hoy a las 7 de la noche. Hoy, claro, a las 9 de la noche. Justamente en este centro cultural La Cuchara, entre Lizardo García y Diego de Almagro. Recordar que la entrada es gratuita, pues, y que todos quedan cordialmente invitados para que vayan a este evento a poder disfrutar del chocolate, que siempre hay muchas personas que les encanta. También podríamos recordarles que, por ejemplo, Lorena Criollo nos comentaba tras micrófonos que van a visitar productores a este evento. Entonces va a ser bastante interesante porque las personas van a poder interactuar directamente con las personas que producen y están atrás de todo el proceso de realizar el chocolate orgánico. Entonces siempre convergen también las personas, tanto los productores como los creadores, y ya en sí para hacer el evento, el chocolate ya listo. Así es, y creo que una de las cosas que me llamó la atención de esta entrevista es que Tania nos supo aclarar que la planta de cacao, cuando está pues engendrándose este fruto que después vendría a ser ya la pepa de oro, como dice Fátima, esta planta absorbe los aromas, los nutrientes de las otras plantas, porque es verdad, yo he tenido el gusto de ver cómo son las plantaciones de cacao, quizás en la costa y también unas ciertas fracciones en la Amazonía, y en efecto la planta de cacao necesita de otras plantas más grandes que esta planta para cubrirles del sol y para protegerles, por ejemplo. Y en ese sentido llama bastante la atención que este dato no lo sabía, de que la planta de cacao absorbe los aromas, los nutrientes de las otras plantas. Es muy interesante y en efecto se palpa, ¿no es cierto, Fátima? Michelle, el hecho de saborear esos aromas, ¿no? Parecía que hay también un aroma a plátano en el chocolate. Sí, en realidad también tuve alguna vez una oportunidad incluso de ir a pequeños productores de cacao y elaboramos el chocolate. Entonces, para comentarles un poco más a nuestros queridos oyentes, la elaboración del chocolate es básicamente luego de elegir los cacaos o las pepitas idóneas, se pone en un tiesto se pela un poco para que no esté la cáscara, y una vez que se pela, se pone en el tiesto con fuego. Entonces eso como que, digamos, se va dando vueltas del tiesto, se termina de quitar las cáscaras que ya se despegaron por el calor, y se procede a poner todo el contenido del tiesto en unos como molinos. Se muele unas 2-3 veces, y como que ya la tercera vez comienza a salir el producto, el chocolate. Entonces se mezcla con el azúcar, en este caso, como nos comentaba nuestra invitada, con azúcar orgánica, y viene a salir el chocolate. Entonces ese es más o menos el proceso que yo palpé, y es interesantísimo porque la gente le echa muchas ganas, traen los mejores, se esmeran en traer las mejores pepitas para que el chocolate salga de la mejor manera, ¿no? Así es, y sobre todo, y lo más importante, ¿no? Lo destacábamos hace rato, que es un chocolate hecho en Ecuador, con lo mejor del Ecuador y con manos de ecuatorianos. Entonces, ¿qué más se puede pedir, no? Sí. Es un chocolate muy bueno, lo recomendamos. Y precisamente también es una forma de contribuir a que Ecuador tenga esta producción, o con este enfoque más en lo interno, porque he sabido que el chocolate o el cacao ecuatoriano es exportado a otros países, pero no sé si tendrá el mismo peso dentro del mismo país, ¿no? Claro, lamentablemente a veces no es tan reconocido, por ejemplo, en el extranjero reconocen mucho el tema de las historias que están detrás de las personas que producen esto, entonces son familias que se mantienen de la producción del cacao y de la elaboración de estos chocolates. Entonces es bastante preciado. Tengo entendido, si no estoy mal, que en Suiza hay un pueblo específicamente en el que venden chocolate hecho de cacao ecuatoriano. Entonces es delicioso, y ya en Europa es muy, muy, muy valorado nuestro cacao. Muy cotizado. Así es. 9:57 es hora del corte y regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Ecuador ha perdido a un gran escritor. El poeta llega muy temprano o demasiado tarde. Cualquier clave del azar lo descamina en dirección difusa. Su hacer se convierte en algo más que explosión nerviosa del suceso, más que apetencia de contacto con la nuez del enigma desnudo. El poeta remienda su tropo cada día, represa un torrente de preguntas, y de toda respuesta que se torna otra pregunta, en el extremo más remoto de la totalidad verídica, o del simulacro del conjunto de todos los totales. Ayer, 15 de marzo, Humberto Vinuesa falleció a causa del cáncer. El poeta perteneció a la vanguardia cultural. Fue un destacado miembro de consejos editoriales de revistas importantes del Ecuador y publicó libros de poesía como Un gallinazo cantor bajo un sol, Te aperro, Poeta tu palabra, alias Lumbre de acertijo, Tiempos mayores y Constelación de instinto. Fue merecedor del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en 2 ocasiones. En 1991 por Arias Lumbre, el de acertijo, y en 2007 por Constelación de instinto. Además recibió uno de los galardones más importantes de poesía en América Latina, el premio José Lezama Lima de la Casa de las Américas en Cuba. La última publicación del autor fue en el 2015 con el título Poesía completa. En los últimos años representó al Ecuador como embajador de Irak y Pakistán. Sus restos son velados en la Casa Girón en la avenida 12 de octubre y 20 millas. Paz en la tumba del maestro Vinuesa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Primer concurso.

que eso que quieres prender, cuidado, al final te puedes quemar. Si me haces mal, te quiero igual, yo quiero lo que tú me das. Te quiero bien, aunque está mal, yo sé que lo debo seguir, te me haces regresar. Tu caramelo viene con veneno, ese veneno que se vuelve bueno, para curarme de tu querer. Cada momento se sienta, conduzame del cielo al suelo, dime bien para que te de la mañana con 7 minutos y aquí estamos en la Rayuela de regreso, después de una entrevista junto a Lorena Criollo, gerente de La Cuchara, y después de una entrevista también en conjunto a Tania Molina, dueña, fundadora y productora del chocolate de la marca Villa Cuyaya. Así es, el día de hoy estamos hablando del chocolate, Michelle. Sí, también como antes ya les había dicho, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que es por si no estoy mal, cerca, por la Jerónimo Carrión, por ese sector, digamos, desde la Foch, por ahí, más o menos, no me acuerdo exactamente las calles, están una exposición del cacao y todo el proceso que del anterior siglo, siglo XX, en el que se da una visión distinta desde los productores y elaboradores del cacao. Entonces, es también una invitación abierta, ¿no?, para visitar y ver desde este punto de vista cómo era la vida en ese entonces del boom cacaotero y cómo las familias dependían de la exportación de este producto. Claro, en alguna temporada de nuestra historia, precisamente, el primer producto, justamente antes de que se descubra petróleo en el país, el primer producto de exportación en el país y prácticamente lo que sustentaba el PIB del Ecuador era justamente la exportación de cacao. Y bueno, no ha dejado de serlo, ¿no? Según entiendo, creo que es el tercer producto más exportado del país, luego del banano y por supuesto del petróleo. Entonces, el país, al ser o tener esta matriz, ¿no?, agroexportadora, el cacao pues se convierte en uno de los productos o los frutos de la naturaleza más exportados del país y sostienen pues precisamente la economía de nuestro Ecuador. Y lo interesante es que, pues, como nos comentaban nuestras invitadas, ahora esta exportación se convierte también en un proceso orgánico que da también mucho trabajo a las personas que están detrás de todo esto, porque como nos explicaban, el orgánico viene a ser el tratamiento de la planta desde la naturaleza, entonces evitan todos los químicos exactamente que se ocupaban antes para hacer esto. Entonces ahora no importa que la planta crezca muy rápido o esté libre de plagas, sino más bien ellos están pendientes para que efectivamente no haya plagas, pero todo desde un punto de vista orgánico. Así es. También hemos preparado un reportaje. Sí, un reportaje que Fernanda Báez realizó. Este reportaje se titula De cacao de Ecuador a chocolate suizo. Es una presentación de Fernanda Báez, un reportaje elaborado. Sí, nos informa Vicente que No, lo está buscando el audio, ya lo vamos a tener. Pero en todo caso les voy a adelantar un poco, ¿no? Va a tratar sobre la historia del cacao ecuatoriano y la industria del chocolate, precisamente, en una exposición que realizó pues el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Precisamente, ¿no?, del tema, lo que tú decías, Michelle, en Suiza, ¿no?, uno de los países donde se dice a nivel mundial, o este es el discurso a nivel mundial, ¿no?, de que Suiza produce el mejor chocolate, pero no se dice de dónde viene. Claro, de dónde llega el cacao para producir este chocolate, y en este caso viene a ser de Ecuador. En alguna ocasión tuve la oportunidad, por algún viaje que hicieron un familiar, me hizo probar el chocolate y de verdad es muy delicioso. Lo interesante es que mezclan con propios productos ecuatorianos, como el sabor de la maracuyá, que no encuentras en Suiza, pero ellos también llevan estos sabores y lo mezclan con el chocolate. Entonces tenemos una especie como de, digamos, jalea de maracuyá dentro del chocolate y es delicioso. O sea, es realmente... tener ganas de ese chocolate. Sí, es muy, muy rico. Y bueno, son otros sabores que también se mezclan y se siente el sabor del chocolate negro, ¿no? Así es, y como lo decimos, ¿no? Quizás el discurso a nivel mundial versará sobre esto, ¿no? De que, por ejemplo, Suiza es el mejor productor de chocolate, pero no se dice de dónde se extrae la materia prima, y se extrae precisamente de países como el nuestro, Ecuador. Ecuador creo que es uno de los países con el mejor producto de cacao, o sea, mejor con el mejor producto de exportación, en este caso de la planta de cacao y su fruto. Sí, y como nos contaba nuestra pues invitada Tania, el cacao, para recordarles, se produce en lugares donde tenemos un clima como el nuestro, que tenemos tanto la costa como la selva, en donde hay esa facilidad de poder conseguir el cacao. Así es, y pues ya tenemos este audio, justamente este reportaje de Fernanda Báez, que realizaría en torno pues a la historia del cacao ecuatoriano y la industria del chocolate. Versará sobre una exposición del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Este reportaje lleva por título "De cacao de Ecuador a chocolate suizo". Escuchemos. De cacao de Ecuador a chocolate suizo. Antes de la conquista hispánica, el cacao crecía en zonas de la costa de lo que hoy conocemos como Ecuador, donde habría llegado hace unos 2000 años desde la Alta Amazonía. Durante los primeros años del sistema colonial, era recolectado para ser transportado al continente europeo para elaborar chocolate. Ya en la actual provincia del Guayas hubo un crecimiento significativo entre los años 1760 y 1820 de producción y exportación de la llamada pepa de oro, y es que alrededor de 1600 la recolección y explotación del cacao era uno de los rubros más relevantes. Pero ya en 1830 el precio cayó en un 80%, las plantaciones fueron abandonadas y comenzó el declive del primer auge cacaotero del país. El segundo auge inicia en 1870, pero este configuró un sistema monopólico productor y exportador, al concentrar la riqueza en muy pocas manos, no solo hasta 1920, cuando se considera que culmina, sino varias décadas después, llegando a dominar espacios bancarios, industriales, comerciales y políticos. Los grandes dueños de haciendas cacaoteras se beneficiaron del gran consumo de cacao y de sus altos precios. Así consiguieron más y más tierra para explotar. Todo esto favoreció el desarrollo del capital comercial agroexportador, que configuró el modelo capitalista en conjunto con un capital bancario y financiero que chiñó al sector comercial cacaotero. Y es en 1899 que Emilio Sagalé, un ciudadano italiano, emprende el negocio de industrializar el cacao directamente en el Ecuador. Es así que nombró a su negocio La Universal. Para 1900 existían 4.827 grandes plantaciones, con 58 millones de árboles de cacao en toda la región. Había hacendados que poseían más de un millón de matas de cacao. A estos se los denominaba como Gran Cacao, y tenían a su servicio gran cantidad de jornaleros, asalariados del mismo lugar del cultivo, además de indígenas y esclavos. A finales del siglo XIX, las exportaciones se cuadruplicaron y convirtieron a Ecuador en el primer productor de cacao del mundo. Esto provocó la creación de varias entidades financieras, convirtiendo el puerto de Guayaquil en el nuevo eje económico del país, en una plaza comercial, en donde incluso los mismos hacendados cacaoteros establecían casas exportadoras a lo largo del malecón, donde depositaban cientos y cientos sacos del grano. Uno de los ejes cardinales alrededor del segundo boom cacaotero fue en 1908, con el ferrocarril, que acercaba costa y sierra y les permitía a los hacendados conseguir mayor cantidad de mano de obra. Además, reactivó la producción económica de la sierra. Pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se interrumpieron los flujos comerciales. Cayeron las exportaciones, el precio subió y el Estado debió endeudarse en extremo. Asimismo, varias enfermedades y plagas destruyeron extensos cultivos de cacao, mientras que en África se comenzaba a plantar, haciendo para Europa la importación mucho más barata. Ya en 2014, el Ecuador vuelve a ingresar al top 5 de principales productores de cacao, con 235.000 toneladas, reemplazando a Camerún. Además, el país es conocido como el principal productor mundial de cacao nacional arriba fino de aroma, una variedad buscada por los grandes chocolateros del mundo por su sabor y aroma únicos. Para conocer más sobre el segundo auge cacaotero, le invito a visitar el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Allí se presenta una exposición al respecto hasta marzo del 2017. La entrada es gratuita. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Báez. Y bueno, pues seguimos aquí en Arrayuela cuando son las 10 y 17 minutos. Recordarles que estábamos hablando del evento de Chocoholic, que será hoy desde, bueno, será específicamente a las 9 de la noche, pero ya se puede visitar la Cuchara de San Marcos desde las 7 de la noche, la entrada es libre. Y también queremos recordarles que estamos hablando pues del cacao ecuatoriano y de cómo ha ayudado incluso al desarrollo tanto económico en nuestro país. Recordemos que hay marcas como marca Pacari de chocolate, que es muy reconocido a nivel internacional, incluso ha ganado premios y galardones en el extranjero, y sobre todo en Europa, donde es más reconocido nuestro cacao. Así es, hay algunas marcas, incluso las marcas que se van a presentar en el evento del día de hoy en Chocoholic, pues han ganado premios, ¿no? Esto creo que es muy digno de reconocer, productores ecuatorianos, empresas ecuatorianas, ganando premios a nivel internacional, como debe ser, por supuesto, porque, como dijimos, tenemos en nuestras manos la materia prima, tenemos en nuestras manos precisamente el manjar de los dioses. ¿Cómo así no vamos a tener premios, no? Claro, también recordemos que el cacao ha sido por más de 500 años muy reconocido, nuestro cacao ecuatoriano, incluso también es entre los mejores cacaos de la parte tanto de Centroamérica como de Sudamérica, como países de México, Guatemala, Perú y Colombia, donde también se produce cacao. Así es. Queremos dejarles con una pausa musical. Vamos a escuchar a Chocolate, Mayonesa, esta canción, y después de esta pausa volvemos con más información y también con nuestros invitados que faltan por venir, ¿no? El tema de que vamos a hablar también de la campaña de donación voluntaria de sangre en la Cruz Roja, Otra Vida Depende de Ti, y Camila Hernández, quien nos va a hablar acerca de estos proyectos de experimentación de artes en las alturas, desarrollando procesos creativos en espacios no convencionales. Después de esta pausa, volvemos. Thank you. minifalda, zapatilla, el top. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Ni me interesa. Haciendo palmas arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, que dice. Bate que bate. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato viejo. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Ni me interesa. Cuando son las 10 y 23 minutos, seguimos con pequeños datos sobre el cacao de producción nacional. Queremos recordarles que el 60% de producción mundial de cacao es de cacao ecuatoriano. Entonces, eso quiere decir que a nivel mundial el 60% de la producción es solo ecuatoriano. Entonces, más de la mitad de personas disfrutan de esta producción, ¿no? También quisiéramos decirles que fue en el siglo XVIII cuando el cacao se convirtió en parte del sector estratégico y la producción nacional y que ayudó a la economía del país, porque hoy por hoy el país de 700 millones de dólares produce el cacao para Ecuador. Impresionante las cifras, ¿no? Eso es lo que no se dice. Como decíamos, es lo que no se dice en los medios de comunicación. Quizás el discurso a nivel mundial no está tan bien posicionado, ¿no? Ecuador debe ser reconocido como ese mega productor de cacao, ¿no? Claro, más de la mitad. Más de la mitad de la producción, así es. Y lo mejor de esto es que es un cacao fino, ¿no? De fino aroma, como decía, de arriba nacional, ¿no? Claro, no se puede hablar del Ecuador sin hablar del cacao, precisamente. Hablar del cacao es sinónimo de cultura, de desarrollo, identidad, patrimonio. Es hablar de un legado histórico tan antiguo y lleno de esplendor como los mismos ríos, los mismos volcanes que caracterizan a este país sudamericano. Así es. Por muchos años se reconoce al Ecuador como el mayor productor de cacao fino de aroma, y por más de 500 años ha provisto al mundo de un cacao especial con finos aromas, ¿no?, florales, que pues los historiadores denominaron como cacao arriba. Ahí está precisamente esta denominación, ¿no? Hace rato no entendíamos por qué decía, por ejemplo, la caja del chocolate Villacuyaya 80% arriba nacional. Se debe a esto, ¿no?, a que los historiadores denominaron como cacao arriba a la calidad y a los perfiles aromáticos florales que desprende la planta de cacao y su fruto. También, como otro dato, podríamos decir que el cacao fue reconocido por la UNESCO, que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, y en este caso ha sido muy reconocido como un grano de producción para el extranjero. Así es, por tradición. Sabemos que Ecuador es un importante productor de cacao y en la actualidad es reconocido a nivel internacional, justamente por este dato que nos dice, ¿cómo es, Michelle?, como el proveedor de más del 60% de la producción mundial de cacao de fino aroma. Es la materia prima que es requerida y codiciada en la industria europea y norteamericana para la fabricación de chocolates finos. Por eso viene a ser un patrimonio intangible del país y que, como hemos visto durante nuestra historia, los ecuatorianos nos hemos beneficiado de la exportación de este producto y, por qué no decirlo, en un futuro, ya con estos procesos mucho más elaborados que vienen a ser orgánicos, pues también seguir, también dependiendo un poco de este producto que es reconocido, como bien vemos, por más de la mitad de la producción. O sea, los productores a nivel internacional eligen nuestro cacao. Así es, y como lo dice también Michelle, ¿no?, ha hecho la producción del cacao un gran aporte a la economía interna del país. El cacao aporta con más de 700 millones de dólares a la economía y sigue manteniendo su prestigio a través del valor agregado. Es así que ya son varias las marcas de chocolate fino que se exportan y que entran con pie firme en los mercados más exigentes de Europa y Asia, revalorizando la labor de los cacaocultores, quienes alcanzan una economía mucho más sustentable. También podemos reconocer, pues, que el cacao tiene saberes medicinales que pueden ayudar a la utilización, por ejemplo, cuando es utilizado para desinflamar una inflamación, y también sirve para evitar y curar tumores de hinchazones en la piel. Para esto se debe raspar la cáscara y hacer una especie como de pomadita y pues ponerse encima de estas hinchazones. Así es, ya se ha reconocido, como lo mencionábamos al inicio del programa, los beneficios del chocolate y de la planta de el producto de la planta de cacao. Así es, son las 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. Micros 940,

imaginar. Puro estar. Lo siento en mi paladar. Sabe chocolate. El amor que me da. Sabor que me hace volar. Puro estar. Ey, te aseguro no hay otro igual. Sabe chocolate. Súbelo. Que es algo que me enloquece. Rompe el corazón, por eso te digo, mami, oye, no me quites ese sabor que va. Sabe a chocolate y es el sabor preferido de la flecha de Cupido. Sabe a chocolate. Cuando me das un besito en mis labios, siento pajaritos. Sabe a chocolate. Cuando me cubres el cuerpo con mi sabor preferido. Cuando son las 10 y 37 minutos de este jueves 16 de marzo, seguimos con nuestra radio revista La Rayuela. Les recordamos que por el momento estamos hablando del cacao y del chocolate, pues, de ecuatoriano. Entonces quisiéramos también recordarles que el chocolate, aparte entre sus beneficios, ayuda al tema todo para solucionar el tema inflamatorio. Nosotros podemos tostarle o molerle al cacao y ponerlos como una crema encima de donde tengamos inflamación, y pues nos ayudará mucho para bajar esta inflamación. También es muy beneficioso para las personas que sufren de esta enfermedad, que es un poco dolorosa y que también se hacen como que bolitas, el tema de la artritis, sobre todo que se comienzan a deformar las manitos, los deditos. Entonces podría ayudar también para el dolor el tema del cacao molido, y nos ponemos encima de dónde está la, sobre todo la hinchazón. También quisiera recordarles que tiene algunas ventajas, que son como que contiene teobromina, que estimula la generación de endorfinas y las hormonas de la euforia y la alegría. Por eso yo comentaba con Gabriel en la mañana que es como sentir un beso, ¿no? Porque un beso también estimula estas hormonas. A propósito de esto, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, cuando besamos o cuando estamos bajo efectos del amor, y lo digo así, ¿no?, bajo efectos del amor, porque en efecto se trata, pues, de las endorfinas, como dice. Claro, unas hormonas que se liberan en el cuerpo, llamadas endorfinas, serotoninas, y que ayudan precisamente a que el cuerpo humano, y especialmente el cerebro, el sistema medular, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, esté equilibrado. Es por eso que ayuda a la depresión, por ejemplo. Cuando las personas están deprimidas, es bueno comer chocolate, porque permite que estos neurotransmisores, por ejemplo en el caso de la serotonina, se logre evidenciar y se hagan las transmisiones neuronales necesarias para este tema, ¿no? Es por esta razón que cuando estamos enamorados, Michelle, la gente se siente feliz. Me equivoco. Cuando estamos enamorados estamos felices, ¿no es cierto? Sí, la verdad sí, nos sentimos bien, hacemos como que con más ganas las cosas, se podría decir en realidad. Y esto también ayuda el chocolate a veces para los que tal vez no estén enamorados, pero vienen a sentir lo mismo. Y claro, pues el chocolate produce el mismo efecto que estar enamorados, entonces a comer chocolate. Sí, también entre los beneficios podemos decir que mejora la salud de los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre. También contiene la serotonina, como decía Gabriel, para el mejor funcionamiento del cerebro. Y reduce la depresión y mejora el carácter de las personas que lo consumen. Así que si alguien está de un poco de mal humor, pues no está mal un poquito de chocolate, que nos ayudará a sentirnos mejor y a hacer mejor las cosas. Así es. Y también pues contarles un poco acerca de la historia del cacao en Ecuador. Ustedes pudieron escuchar unos breves datos en el reportaje de Fernanda acerca de la producción de cacao, principalmente en el Ecuador. Yo quiero contarles lo siguiente, ¿no? Que la producción de cacao en América data de hace muchos siglos, incluso antes de la llegada de los españoles. Es por eso, por eso decíamos que los españoles, en efecto, llegaron, por ejemplo, a territorios aztecas, a territorios mayas, y pues probaron esta bebida, como nos decía la invitada del día de hoy, Tania Molina, que era una bebida como agria, algo así. Y pues esta bebida fue llevada precisamente ante los reyes españoles. Y pues ya ustedes ya conocen el resto de la historia, ¿no? Estudios recientes realizados en Palanda, cantón de la provincia de Zamora, Chinchipe, demuestran que por lo menos una variedad de teobroma cacao, nombre científico del cacao, tiene su origen en la alta Amazonía, y que de acuerdo con la evidencia arqueológica hallada en la cultura denominada Mayo Chinchipe, donde se confirmó el uso del cacao desde el 3300 a.C. en el yacimiento Santa Elena, La Florida, ubicado a 1040 metros sobre el nivel del mar. Y pues desde fines del siglo XVIII, el cacao se convirtió en un producto estratégico en la vida del Ecuador. Por ejemplo, en 1779 asistimos al primer gran auge cacaotero, que duraría hasta 1842, época que ha sido definida o calificada como el primer boom del cacao en nuestro país. Algunos autores incluso sugieren que el cacao fue el motor económico que permitió financiar dos grandes momentos de la historia nacional. Imagínese usted, la economía basada en el cacao permitió para historiadores nacionales, por ejemplo, que se financien las guerras de independencia y la revolución liberal. Es importante pues conocer esto, que el cacao pues permitió este tema, ¿no? Las guerras de independencia y la revolución liberal. Imaginémonos el presupuesto nacional para estos conflictos y lo que implicaría pues la producción del cacao en cuanto a PIB, ¿no? A Producto Interno Bruto en el país. Claro, por eso se le conoció como el boom cacaotero, que ayudó a nuestro desarrollo económico. Entre las ventajas adicionales que se le podría dar al cacao o al chocolate, puede decir que se ayuda a la concentración, y los chocolates oscuros son conocidos como productos que bajan los niveles de colesterol y presión arterial y son un generador de un sinnúmero de antioxidantes, así que ayudan para las enfermedades. También se puede decir que hasta finales del siglo XIX las condiciones de suelos fértiles y la temperatura ayudaron a que el cacao sea mejor reconocido a nivel internacional. El cacao es el patrimonio natural intangible de nuestro país y, como recordábamos antes, es del 60% de la producción mundial depende de nuestro cacao ecuatoriano. Son datos que a veces no son muy visibles para los medios y que no conocíamos. De hecho, yo tampoco conocía mucho y siempre ayuda a estos datos, ¿no? El cacao fino aroma es, hoy por hoy, está elaborado de forma orgánica y, como bien mencionaba, es desde el proceso de que se planta, se pone las matitas del cacao y todo, que se benefician en las plantaciones de otras plantas también, como el plátano o como el babaco, y ese, el cacao atrae ese olor. Entonces por eso es que el cacao tiene un olor tan peculiar, ¿no? Así es. Estos datos creo que nos interesan como ecuatorianos conocer, ¿no? Nuestro cacao a nivel mundial, muy reconocido. Así es. En la mañana de hoy habíamos anunciado también una entrevista junto a nuestra siguiente entrevistada, ¿no? Justamente estoy hablando de Camila Hernández, que viene pues en representación del grupo artístico Verticalica, Arte en las Alturas. Nada más y nada menos que un proyecto de experimentación de artes en las alturas, desarrollando procesos creativos en espacios no convencionales. Además, junto con Camila Hernández, tenemos la presencia también de Juan José Sánchez. Él es técnico precisamente de este grupo artístico Vertical. Bienvenida Camila, bienvenido Juan José, ¿cómo se encuentra? Hola Gabriel, gracias. Gracias por tenernos acá de invitados en su programa. Estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Camila Hernández y dirijo el proyecto de Verticalica Arte en Alturas. Soy la productora y bailarina del proyecto. Juan José, por favor, una presentación breve. Muchas gracias por invitarnos. Yo soy Juan José. Somos parte de, bueno, como ya dijo Camila, de Verticálica. Yo soy el técnico vertical de ellas. Prácticamente mi función es asegurarlas y estar seguro de que todo salga bien dentro del espectáculo, ¿no? Bueno, pues, con esta presentación quisiera que nos comenten un poquito más qué es Verticálica. Bueno, Verticálica es un proyecto que nació en México el año pasado mientras estábamos de residentes en México. Nos propusieron hacer la apertura de una gala de un movimiento de circo internacional en Guadalajara, México, y empezamos con este proyecto de Verticálica con esa propuesta, y básicamente nosotros trabajamos una fusión de las artes escénicas con los deportes extremos, así interviniendo espacios no convencionales a través de técnicas de danza contemporánea y las técnicas de escalada, utilizando cuerpos suspendidos por cuerdas y arneses, en donde nuestros principales escenarios se vuelven espacios verticales como edificios, paredes de edificios por fuera o por dentro, roca natural, edificios abandonados, estructuras verticales, cualquier tipo de estructura que esté en el plano vertical, básicamente. Y pues en ese sentido, nos vienen algunas preguntas, ¿no? Quizás este tipo de arte en el país no es tan conocido, no es tan practicado. ¿Qué tan difícil es hacer esta puesta en escena, ¿no? De artes escénicas y deportes extremos, mezclando elementos de la danza, la escalada, los cuerpos suspendidos. ¿Qué tan difícil es hacer esto? Bueno, primero quiero mencionar que Verticálica se dedica a dos actividades principales. Ahorita trabajamos un poco más la danza vertical, pero también trabajamos a la par de Juan José, que es slackliner profesional también, y tenemos el trabajo de slackline en altura, que es la cinta floja en altura. Entonces, cuando salen proyectos como el de México, en donde nació esta idea, trabajamos también Juan José como el performer que camina en la cinta floja en alturas. Sí, esto puede ser en riscos, puede ser entre edificios, puede ser en diferentes espacios igual no convencionales en donde se dibuja una línea y bueno, se les puede explicar un poco más de detalles de este tema y se camina esa línea. En relación a la fusión de las artes escénicas y las técnicas de altura, básicamente sí es un proceso complejo de la instalación de anclajes. Generalmente empezamos con un scouting de la locación. Vamos con nuestro técnico, Juan José. No sé si tú les quieres contar un poquito de cómo es el proceso del scouting. Sí, el proceso básicamente pues se habla con la persona que está interesada, se va al lugar donde se va a hacer el espectáculo, y yo voy con, a veces solo, a veces con algunas de las chicas para ver dónde pueden hacer el show. Y pues ya teniendo una pared determinada, vemos cómo podemos instalar los anclajes, si hay anclajes donde podemos solo amarrar cintas de seguridad, o si tenemos que perforar el lugar, etcétera, ¿no? Después de esto ya se le comenta a la persona interesada, y pues desde ahí empieza todo el proceso creativo y todo lo que vendría a ser la obra en sí. Eso mismo, iba a las obras. ¿Dónde ustedes se han presentado o cuáles son sus planes de futuro? Bueno, ahorita nosotros hemos empezado a difundir esta idea en el país y en la ciudad de Quito. Ahora estamos con proyectos, bueno, nuestra última participación, de hecho, fue aquí mismo en la Casa de la Cultura para el evento de carnaval. Estuvimos montando una obra con cuatro bailarinas. Yo, otra bailarina de planta, de Verticálica, Sara Costa, que maneja otro proyecto de danza vertical también, a Rapel, y con dos bailarinas de danza contemporáneo y aéreo, Cristina Vaquerizo y Sofía Barriga. Y de ahí hemos tenido presentaciones. Bueno, tenemos ahora en mayo, en abril estamos gestionando un montaje en Cuenca, con la Universidad de Cuenca, y para mayo nosotros tenemos el gran apoyo y estamos muy agradecidos de Petzl Ecuador y Acceso Vertical como nuestros principales auspiciantes. Y ellos tienen un evento de trail running en Baños, en donde vamos a estar ahí participando a la llegada de todos los corredores. En la plaza de en la plaza principal de Baños vamos a estar participando con un espectáculo para la llegada de aquellos que participen en la corrida. El, uh-huh. En cuanto al proceso, por ejemplo, ¿ustedes necesitan cuánto tiempo antes para la preparación de cada una de estas presentaciones? Nosotros básicamente trabajamos con una anticipación mínima de 3 semanas. Ahora, por ejemplo, nos estamos preparando, esperamos para el BAC 2017 en el Ichimbía, el Verano de las Artes, y el Festival de la Tercera Llamada en el Teatro Capitol. Entonces, mientras más anticipación nosotros tengamos del montaje y la creación de obras, va a ser más complejo, más interesante, con más contenido, porque sí es un tema, cuando me preguntaste sobre el desarrollo y la complejidad del de la instalación y el montaje de estas obras, en cuanto a ensayos, nosotros no podemos ensayar 3 horas de corrido. Tienen que ser ensayos cortos de máximo 40 minutos que estemos colgadas, lo demás se puede hacer en el piso y de ahí nos podemos volver a colgar porque no podemos, por temas de seguridad y salud, estar colgadas más de 40 minutos. Uh-huh. Exacto. ¿Dónde ustedes aprendieron esta técnica, no? Bueno, esto empezó por una compañía pionera en la danza vertical que se llama Vandaloop. Ellos empezaron hace aproximadamente unas 2 décadas. Esta directora de esta compañía escalaba, en realidad sale desde ahí, desde unir las técnicas de escalada y utilizar las herramientas de este deporte para fusionarlo con el arte, ¿no? Con la danza más que nada. Entonces sale desde ahí comienzan a hacer los primeros shows, a hacer las primeras cosas, y en realidad, aunque han pasado varios años ya, es algo que está todavía verde, ¿no? O sea, claro. Todavía no se desarrolla del todo, no hay un conocimiento de la gente, de la comunidad, no hay una estructura sólida en donde haya infraestructuras, donde haya un público grande que se interese por esto. Entonces, pues básicamente estamos orgullosos de ser casi pioneros de esto en el país. Claro, en cuanto justo a esto, en Ecuador, ¿cuál ha sido la acogida? Porque yo creo que si veo a unas personas tal vez colgadas entre los edificios me voy a asustar, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho las personas? ¿Qué han dicho? Claro, ahora justamente estamos en ese proceso exactamente. A mí, bueno, yo soy antropóloga también y me interesa mucho esta percepción de la gente a base de su contexto cultural, ¿no? Me pasó algo muy bonito que hicimos un scouting y una primera experimentación en el acantilado de San Juan, en el Chimborazo, a las faldas del Chimborazo. Es un acantilado que tiene aproximadamente 80 metros de profundidad. Y yo estuve bailando ahí, haciendo unas pruebas, estábamos haciendo unas pruebas técnicas para un festival. Y me bajé, el momento que terminé la práctica, me bajé hacia el piso y nos encontramos con un señor mayor que estaba arando la tierra, su terreno, con su hija o sobrina, no sé, una pequeña niña. De ahí, de la comunidad de San Juan. Entonces se me acercó y me dijo, qué bonito lo que usted hacía, parece un cóndor volando, usted se va a convertir en cóndor. Y encima más, ha sido mujer. Entonces ese fue el comentario que él me dijo con un brillo en los ojos, completamente sorprendido de lo que estábamos haciendo. Yo en ese día tenía un vestido blanco y una chompa negra, entonces el vestido blanco un poco reflejaba este tema del cuello blanco del cóndor y el claro. Resto negro. Entonces esa fue la imagen que él tuvo al momento de presenciar esto, que no fue, que no llamamos a un público, sino fue por coincidencia que él estuvo ahí. Entonces esa fue la percepción de él. Por otro lado, tenemos gente que nos ha visto colgados en ciertos edificios acá en Quito y se asustan y nos dicen como, están bien anclados, si están con seguridad, se van a matar, como, ¿qué hacen? Otra gente se queda completamente sorprendida. y estamos en proceso del desarrollo de un proyecto para el Centro de Arte Contemporáneo, un premio, unos fondos que tienen, en donde vamos a desarrollar un videoarte documental que cuente un poco nuestra experiencia haciendo montajes en 4 locaciones diferentes y nos ayude a través de entrevistas, a ver cuál es la percepción de la gente a base del contexto en el que vive. Y al desarrollar un poco el tema, pues vienen algunas otras preguntas. Por ejemplo, ustedes caracterizan pues a este grupo como una fusión entre las artes escénicas y los deportes. Extremos, en ese sentido, pues, en cuanto a lo artístico, sus obras tienen quizás, o mejor dicho, ¿cuáles serían los argumentos literarios o los argumentos de las obras? Es decir, ¿podemos contemplar tal y cual como en el teatro o quizás sea otra dinámica de representación y expresión en el arte? Sí, bueno, por un lado existen las razones por las que nosotros vemos la importancia de esta práctica, ¿no? Una es poner en reto sobre todo nuestra mente y cuerpo y nuestro miedo, ¿no? El momento en que nos colgamos o caminamos una cinta en altura, el miedo es lo que primero te dice, bájate de aquí, te vas a matar. Y a través de la respiración, a través de la conciencia corporal y mental, vamos desarrollando esta técnica y perdiendo ese bloqueo que te da el miedo, ¿no? Por otro lado, nosotros queremos explorar una parte conceptual de las obras, es explorar las limitaciones que tenemos en el piso al momento de bailar y las limitaciones que tenemos en el plano vertical. Y el momento de fusionar las dos, ver qué posibilidades se me abren el momento de bailar en el plano vertical y qué posibilidades se me abren el momento de bailar en el piso, ¿no? Entonces, como que hay cosas que no se pueden hacer en el piso, como saltar 5 metros afuera del piso y mantenerte elevado, y hay cosas que no puedes hacer en la pared, ¿no? Son las 10 de la mañana con 58 minutos, vamos a un corte y regresamos con la entrevista junto a Camila Hernández y Juan José Sánchez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los habitantes de la parroquia indígena Salasaca, que se ubica en la provincia de Tungurahua desde hace 5 años, trabajan en recuperar las tradiciones y fiestas ancestrales. Este proceso, en conjunto del municipio y el Centro Cultural Inca Arte, para recuperar a las memorias colectivas las festividades autóctonas de la comunidad, como son Capac Raymi, Pahuar Raymi, Inti Raymi y el Cuyay Raymi. También entre estas listas están los festejos a los capitanes y los alcaldes y caporales. Los niños y jóvenes son los principales protagonistas de esta ceremonia. Ellos, junto a los ancianos del pueblo, ponen en escena los rituales de esta localidad que está en la vía Ambato Baños. En el pasado mes de febrero se festejó, tal como en la antigüedad, el Pahuar Raymi, fiesta del florecimiento, que inició con música interpretada por instrumentos andinos y con un baño de purificación en el río, en donde también se utilizó flores de la zona y plantas medicinales consideradas sagradas para la comunidad. Los proyectos continúan para mantener la memoria presente de la comunidad y para que las nuevas generaciones continúen con rituales que son llenos de sincronía y de expresiones históricas y culturales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Mujeres, la película que me marcó. Realizadoras ecuatorianas aportan el antes y el después de su cinematografía a partir de una película. Venga y disfrute de las cintas de Yanara Guayasamín, Gabriela Calvache, María Fernanda Restrepo, Diana Vargas Rodríguez y Priscila Aguirre. Del 13 al 17 de marzo, a las 17 horas, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Bueno, pues cuando son las 11:03, continuamos con nuestros invitados Camila Hernández y Juan José Sánchez, quienes nos explican sobre su grupo Verticálica, que viene a ser sobre artistas escénicos que combinan las artes escénicas con los deportes de extremos y la escalada sobre todo, ¿no? Entonces quisiéramos también que nos comenten un poquito más cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de seguridad para los eventos. Bien, básicamente utilizamos cuerdas estáticas, es una cuerda que es diferente a la cuerda de escalada deportiva, es una cuerda que no estira casi nada, no se da casi nada, y pues arriba es cuestión de buscar estructuras fijas que nos permitan anclar unas 2 personas, 3 personas, dependiendo. Estas sí, cintas de escalada comunes, mosquetones de seguridad con normativas industriales, todo es de acero, sobre todo los mosquetones, y después ya cada una tiene su arnés deportivo tipo asiento y su descendedor, que también son tipo industrial. Estas son las medidas para cada una. Cada una de las chicas lleva su respaldo, es decir, un backup en caso de que suceda algo con la cuerda principal, pues hay una segunda que acciona y que no las deja llegar al suelo. La conocida línea de vida, entiendo, algo así, ¿no? La conocida línea de vida, ajá. También me comentabas tras micrófono sobre un riesgo y sensación de muerte que es en cada presentación. Amplíanos un poco más de esa información. Claro, lo que nos ha parecido interesante con todo esto, con la forma artística que tiene nuestro grupo, es que nosotros no somos los únicos que sentimos ese miedo al estar colgados, sino también la gente desde abajo, y eso le da un plus al show. O sea, es parte de esto, ¿no? Es parte de que la gente esté abajo y le estén sudando las manos y esté asustada y esté pensando, bueno, ¿a qué rato se matan? Es parte del show y es lo que le hace un poco interesante, ¿no? Jugar con esas sensaciones de la gente y fusionarnos en sensaciones y sentimientos. Claro, esa es como dice Juan José, un gran aspecto de estos shows y de estos montajes que a la gente le da esta sensación de suspirar, ¿no? Y de decir, a qué hora va a suceder algo que no, claro, está suspenso, planeado. Sobre todo. Uh-huh. Suspenso y nervios, y a la vez nosotros nos manejamos con una idea en la compañía, que para nosotros hacer danza vertical, highline, hacer estos montajes es una nueva forma de darle significado a la palabra libertad. Es una nueva forma de sentirnos libres, de sentirnos completamente en el momento de ahora, en el presente, y estar simplemente completamente conscientes del momento presente. Y pues regresando también a la pregunta antes del corte, ¿no? Respecto a los conceptos y los argumentos literarios que manejan en sus obras, ¿de qué se podría hablar? ¿De qué se habla mientras uno está colgado en las alturas? Ajá. Bueno, un gran tema es, como les mencioné, esto de la idea de la libertad, ¿no? Cómo nosotros pasamos a otro plano de percibir nuestros espacios y lo que nos rodea mientras estamos colgadas, cómo percibimos el peso de nuestro cuerpo y la función de las fuerzas de la gravedad, de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga en nuestro cuerpo una vez que estamos en otro ángulo, ¿no? Entonces ese es un tema que trabajamos mucho, y a través de esto nos informamos muchísimo con la arquitectura del espacio. Entonces la arquitectura del espacio informa mucho el material que nosotros creamos del momento de montar una obra. Por ejemplo, en el Ichimbía, que estamos en proceso de crear una propuesta, tenemos un espacio muy claro, ¿no? Es todo de vidrio, tenemos la transparencia como idea, tenemos la claridad, tenemos la levedad. Y todo eso se transmite al trabajo en altura, el flotar, el volar, el ser liviano, el blanco, temas así que queremos ir trabajando a partir de una inspiración que sale de los lugares arquitectónicos, sus texturas, sus sonidos, sus características como lugar, como espacio. Juan, y pues comentabas tú también esta idea, ¿no?, de que el público debe sentir también la adrenalina y el miedo. Uh-huh. Y en el caso muy personal de ustedes, como los artistas que están suspendidos en las alturas, ¿cómo manejar el miedo, cómo manejar la adrenalina? Bien, el miedo siempre se siente, ¿no? Tú puedes practicar, tener años de práctica y estar mucho tiempo metido en estos temas de altura y en estos temas de estar en un lugar en donde no es el lugar común, en donde, que no es el suelo lo que estás tocando. Entonces el miedo siempre se siente, y es más, dicen los expertos, dicen los grandes escaladores y dicen los grandes aventureros, que cuando no sientas el miedo es mejor que no lo hagas. El miedo es una herramienta muy importante, porque el miedo te hace chequear todo, te hace volver a inspeccionar, te hace estar pendiente de tus equipos, te hace cuidar tus equipos, te hace ser muy cauteloso con todos estos temas de seguridad, más que nada. ¿Por qué? Porque sabes que el miedo es un indicador, es un conductor de que te puede pasar algo, de que estás jugando con tu vida, de que estás jugando con la vida de otros. Entonces, es el miedo, ¿cómo se controla? Yo pienso que respirar es una técnica súper importante para esto, porque respirar nos lleva a callar la mente, a volver todo esto en un estado meditativo, en donde ya no tenemos pensamientos que nos están chocando con nuestra acción, sino que más bien deja que todo fluya, ¿no? Cuando nosotros logramos callar la mente, pues todo empieza a fluir y el cuerpo es lo único que acciona, que actúa. En cuanto al valor, ¿cuál es el valor más o menos por esta obra? Me comentaban que era alto, la puesta en escena sobre todo, ¿no? Bueno, no puedo darles un valor específico, porque siempre nuestras cotizaciones dependen de la complejidad del lugar y los anclajes. Muchas veces tenemos muchos gastos muy altos en ferretería y en equipos. Otras veces es más, menos del costo para instalación. Por otro lado, depende del número de bailarinas. Nosotros trabajamos con montajes de dos bailarinas o montajes de cuatro bailarinas, y aparte podemos añadir el servicio de highline o slackline con un highliner añadido al presupuesto, ¿no? Por otro lado, trabajamos siempre con dos técnicos de seguridad. Juan José es el técnico principal de Verticalica, y a la par trabajamos con uno más en cada locación para asegurarnos que tenemos un, un extra ojo de seguridad, en tema seguridad. Y por otro lado, trabajamos con música digital en parlante, o si no, podemos trabajar también música en vivo. Y ahí depende, con un músico en vivo, dos músicos en vivo, dependiendo de la magnitud del espectáculo. Hacemos montajes para eventos culturales, para festivales, pero también hacemos montajes para la empresa privada cuando hay una inauguración de algún evento importante, cuando, no sé, para constructoras o para empresas grandes que deseen hacer un evento con un espectáculo poco convencional y bastante maravilloso. ¿Cuál viene a ser el significado del Highland, tomando en cuenta las personas que tal vez no manejen mucho el inglés, ¿no? El Highland es una práctica de equilibrio que viene desde el slackline, que es un deporte, ¿ya?, que practica el equilibrio, valga la redundancia, que es una cinta de poliéster, usualmente nylon a veces, que está anclada a dos puntos fijos. Entonces la cuestión es jugar con el equilibrio para llegar al otro lado. Ese es el juego. Y el Highland pues viene a ser cinta en altura. Sobre los 15 metros de alto ya empieza a ser Highland. Y pues obviamente eso tiene todas las medidas de seguridad. Uno va anclado a un arnés que va anclado a una línea de vida que va anclado a las cintas. Y pues es bastante seguro. De ahí también a la gente le emociona mucho porque es algo que no se ve todos los días, es algo que es difícil de ver cotidianamente y es una práctica que usualmente se hace en lugares remotos, en lugares, en montañas, en riscos, donde no mucha gente va. Juan José ha aclarado una cosa, ¿no?, de que es una práctica muy difícil de ver, y es obvio, ¿no?, porque esta práctica pues no es tan común ver que se desarrolle en cuanto a los proyectos artísticos en el país. Y en ese sentido pues creo que se podrían comentar ciertas anécdotas muy especiales que no sé si han tenido tanto Camila, tanto Juan, en las alturas. ¿Nos podrían contar quizás alguna anécdota, quizás alguna situación de peligro? Pues una situación de peligro difícil. La verdad es que yo personalmente he intentado ser bastante cauteloso con el tema de seguridad. He intentado hacer las cosas con experiencia previa, es decir, nunca me he lanzado a hacer algo sin conocerlo y hacer algo sin alguien que me esté guiando, ¿no? Ahora lo hago porque ya tengo un par de años de experiencia y soy bastante cauteloso. Ahora una anécdota un poco divertida fue alguna vez. En el circo social estábamos haciendo, ahí usualmente ponemos una cinta alta para practicar, y pues había un evento dentro del circo social. Ahí, mientras la cinta está colgada, no está pasando nada. Cuando uno se sube, ya la gente se empieza a percatar, y ya cuando te estás parando, la gente empieza a comentar, ¿no? Y desde ahí, así uno está arriba, uno escucha a la gente. Entonces la gente empieza a decir, mira, se va a caer, ¿no?, que se va a matar, ¿no?, que se va a romper. Y eso, todo eso influye en la mente y en la situación en la que estás. Entonces es divertido también luchar contra eso con los comentarios y con la energía que te bota la gente. Creo que en tema anécdota no es una anécdota específica, pero creo que tenemos siempre muchas experiencias muy muy interesantes y divertidas y extremas del momento en que vamos a la montaña o a hacer highline o a hacer danza vertical. La última vez que estuvimos en el acantilado decidimos bajar el acantilado como a las 9 de la noche y claro, tú no ves nada debajo tuyo. Sientes una emoción, pero a la vez sabes que estás como a 60 metros del piso, colgado de una cuerda. Tienes el factor clima, que a veces llueve, a veces hace muchísimo frío, tienes mucho viento, tienes que cocinarte en la lluvia, tienes que acampar en un frío tenaz, te levantas tempranito a seguir el scouting, a seguir la experiencia, ¿no? Y a lo que fuiste a hacer, y a veces tienes 2 días, a veces tienes 3 días, a veces más, pero las condiciones nunca son fáciles, pero eso también es un factor que influye al por qué hacemos esto, porque nos saca mucho de nuestra zona de confort, tanto el highline como la danza vertical, cuando es cuando es en espacios urbanos, pero más aún cuando es en espacios rurales, que se añaden estos factores de acampar, de aventura, de cosas extremas, del clima, del frío. Entonces son cada viaje y cada expedición es toda una aventura, ¿no? Para ir concluyendo pues con nuestra entrevista, quisiera que ustedes nos hagan una invitación a nuestros radioescuchas a sus próximos eventos. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa, es un placer. Segundo, quiero agradecer al apoyo de Petzl y Acceso Vertical que hace posible este proyecto, por todo su apoyo. Y nuestra próxima fecha de presentación, que está segura, es para un evento de trail running en Baños, el 6 y 7 de marzo en la Plaza Central de Baños. Estaremos... De mayo, 6 y 7 de mayo, perdón, estaremos en la Plaza Central de Baños, en una de las paredes, no sabemos en qué edificio todavía, bailando para la llegada de los corredores. El primer día será más o menos al atardecer, a las 6 de la tarde, y el segundo en la mañana. Los esperamos y los esperamos que nos visiten en nuestras redes sociales. ¿Cómo les podemos ubicar, Juan José, en las redes sociales? En las redes, estamos en Facebook y en Instagram como Verticálica. Ahí pueden ver nuestras fotos, pueden ver nuestras experiencias, y si no, a los teléfonos 0997-803-139. Y muchas gracias por el espacio, gracias por habernos invitado, y invitamos a todo el mundo a que venga a jugar con nosotros en las alturas. Pues así será, pues siempre bastante impresionante toda esta arte que ustedes ponen en escena, ¿no? Agradecemos a Camila Hernández y Juan José Sánchez por haber visitado acá la radio, por contarnos sobre sus proyectos y sobre todo esa adrenalina que se vive con cada una de sus puestas en escena. Ellos son artistas escénicos que mezclan las artes escénicas con los deportes extremos y, como decíamos, pues siempre están en las alturas y mezclan la danza y la danza aérea sobre todo. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos sobre sus proyectos, y les deseamos muchos éxitos y que su próximo evento, que es el 6 y el 7 de mayo, esté lleno de gente y tengan la acogida que han tenido hasta el momento. También les invitamos a visitar Verticálica en Instagram y Facebook por cualquier contacto con ustedes. Gracias. Así es, son las 11 de la mañana con 18 minutos y pues vamos a escuchar el séptimo episodio, el séptimo capítulo de nuestra radionovela dedicada a esta gran mujer, ¿no?, que peleó en cierta época en el país por los derechos indígenas, por los derechos de las mujeres. Así es, estamos hablando de Dolores Cacuango. Esta es la séptima entrega de esta radionovela. Escuchemos. Cuando Dolores Cacuango hablaba, lo iluminaba todo. Muchas personas que le escucharon en sus discursos en el teatro universitario, en las plazas, todavía recuerdan que era ella como una tormenta, como una vibración del cosmos. Yo amo a Dolores. Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, kai, guarmi, pacha, guarmi, kuna, huyaya. Capítulo 7. Como la paja del cerro. Los años 30 fueron bien revueltos, y los 40 también. El Partido Socialista se había dividido. Y de él nació el Partido Comunista. Lo lideraba Ricardo Paredes, muy amigo de mi mamá Dolores y de los sindicatos de indios de Cayambe. ¡Comunista yo! ¡Sé defender a indios! ¡A indias más que nada! ¡Si peleas por justicia! ¡Si eso es comunismo! ¡Entonces yo! ¡Comunista yo! ¡Yo que soy comunista desde la barriga de mi mamita! En el año de 1942 llegó al país un sindicalista famoso, Vicente Lombardo Toledano. Hacer de nuestro país un solo pueblo. Mexicano. presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina. Un pueblo que mire hacia el porvenir. Jesús Gualavisí, el líder de la parcialidad de Juan Montalvo, organizó con mi mamá. Dolores. Mandé, Jesús. A don Vicente lo invitamos a Cayambe y él aceptó. Él conoce nuestras luchas. ¿Pero qué hacemos con este hombre tan importante aquí? ¿Será que come cuisito con papitas y pepa de sambo? ¿Y dónde va a dormir? Él es un compañero humilde, de los nuestros. Más bien, vamos a planear la propaganda. Todos los guasipungueros tienen que venir a escucharlo. ¡Patarichi! Habló don Jesús Gualavisí, habló don Vicentito Ledano y habló mi mamá. Nosotros, los indios, los yunas, los naturales, necesitamos tierra, necesitamos casa y comida, y necesitamos respeto, respeto como indios. Somos pobres y explotados, sí, pero antes que pobres y explotados, somos indios. Somos indias, tenemos lengua, tenemos historia, tenemos nación india. Tenemos que recuperar tierras y recuperar fuerza india. ¡Yucanchi galpa carajo! La gente lloraba al oírla porque mi mamá hablaba con la fuerza de la Pachamama. Nosotros también, en esta marcha, todos conflictos del día. ¡Vamos, compañeros, vamos a Quito! Compañeros, compañeras, vamos a reclamar. Mujeres, vengan, vengan conmigo. Vamos a reclamar. Mi mamá ya tenía mucha gente atrás. Creían en ella. Ya era líder. Ella era capaz de mover a miles de personas aquí. Churo y la bocina retumbaban. Estas lomas de Cayambe se vestían de rojo con los ponchos y las banderas socialistas. En 1944 estaba de presidente del país un tal Arroyo del Río, un vendido que subió con fraude, hambriados del pueblo. En Guayaquil, los militares se habían levantado contra él. Gentes en las calles protestando, en Quito protestando, en Cayambe también la gente estaba ardida. Mi mamá la primera. Y si es fruta podrida, que se cae, se cae. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Dolores? Agitar, sacudir, para que caiga más rápido. Avisa a todos los sindicatos. ¡Vamos a tomarnos el cuartel de Cayambe! Con razón te dicen loca. ¡Haz mi caso, vi Jesús! Si presidente no cae hoy, cae mañana. Los soldados no han de defender. A llamado de mi mamá, cientos de indios y de indias rodearon el cuartel para sumarse a la presión nacional contra el presidente Arroyo. En dos días cayó. En Quito y en tantas ciudades, la gente celebrando en las calles. Ahora es nuestro momento, Dolores. Los asambleístas son de izquierda. Van a hacer una nueva constitución progresista, revolucionaria. ¡Una ley para indios! ¡Ahora nos toca a nosotros, Jesús! ¡Es nuestro tiempo! Dolores, mi querida loca, valió la pena tanto sacrificio. Ahora sí, los indios, las mujeres, los trabajadores, al poder. Le llamaron la gloriosa a aquella revolución. Pero la gloria duró poco, porque invitaron a José María Velasco Ibarra, que andaba por Colombia, para ser presidente. Con una condición: que respete la nueva constitución. Cuando Velasco Ibarra llegó de Colombia, miles de personas salieron a recibirlo. Me acuerdo que Velasco saludó con mi mamá y a los demás cabecillas y compartió el balcón de la Plaza Grande con ellos. Debemos ir todos los días, reformando una cosa, cambiando otra. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Velasco hablaba de socialismo. Mi mamá y tanto pueblo confió en sus palabras. Hablaba de izquierda, pero rapidito giró a la derecha. Todos los días, sin amidanarse, sin amidanarse. No había acabado de ponerse la banda de presidente y ya estaba traicionando sus promesas de cambio social. Encarceló a dirigentes, maltrató a quienes los llevaron al poder, dejó que saquearan los dineros públicos, se declaró presidente de por vida, presidente indefinido, dictador. Compañeros, haga lo que haga Velasco Ibarra, nosotros tenemos que seguir nuestra lucha. Tenemos sindicatos, tenemos células, periódicos, líderes. Ya es hora de juntarlo todo en un solo puño, compañeros. ¡En una federación! Más unión es más fuerza, compañeros. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo se llamará esa federación, Ricardo? Pues yo digo que Federación Ecuatoriana de Indios. ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡La fe! Hicieron un manifiesto a la nación. La fe no pedía. Exigía la tierra para quien la trabaja. Salario, salud, educación, vivienda, defensa de lengua y cultura india, participación en la vida política del país. Y para que la federación arranque con buen pie, yo propongo que el compañero Jesús Gualadisí, experimentado dirigente indígena, sea secretario general. Todos aprobaron, pero Jesús estaba un poco mayorcito, y al cabo de unos meses... En reemplazo de Jesús, elegimos como secretario general de la FEI a la compañera Dolores Cacuango. ¿Como secretaria general? Más mejor, ni un cacaguarni soy, Ricardito. Sí, así es, compañera. Mi mamá no se conformaba con los indios. Ella quería unir a todo el pueblo. Bajó a la costa a organizar a los montubios. De ahí surgió la FETAL, la Federación de Trabajadores del Litoral. En mi lucha, hasta sirviente apoyado y entendido. Ahora, no soy sola, no soy huérfana, no soy botada. Todo obrero, todo artesano, peluquero, panadero, están con campesinos. Todo trabajador, luchando para conseguir futuro para todos. América Latina era un hervidero de ideas socialistas. Y la Federación Ecuatoriana de Indígenas ya era conocida fuera de las fronteras de nuestro Ecuador. Dolores, mi Dulo, mira dónde te están invitando. ¿A dónde, Rafael? A Colombia, a una reunión muy importante. Ya eres famosa, mi Dulo. Yuka, no quiero fama, Rafael. Yo quiero justicia. Justicia nomás quiero. Era un congreso latinoamericano en la ciudad de Cali, en Colombia. La delegación ecuatoriana era numerosa. Iban Nela Martínez, Pedro Sá, una bola de comunistas iba. Vengo a hablarles de humillaciones que hemos padecido de patrones, de curas, de chulqueros, de jueces, de los que han comido de nuestra pobreza, que se hicieron ricos a costilla del trabajo de los indios. y hablarles de mujeres esclavizadas, violadas por patrones, y de niñas y niños, de guaguas, que mueren porque sí. Los indios no somos animales, somos humanos, igualitos que ustedes. Por primera vez, una india ecuatoriana hablaba delante de tanta gente de tantos países. No le tembló la voz a mi mamá. Contó cómo vivíamos los campesinos, los indios, la lucha iniciada. Y la aplaudieron como a nadie. Compañeros, compañeras, pitishka urkuxashina, kutinguiñagmikanchi. Shinami, urkuxa shinawan pachamamata katichishun. Los indios somos como la paja del cerro. Más que el viento nos mueva de un lado para otro, no podrá arrancarnos. Somos como la paja del cerro, que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja del cerro cubriremos el mundo. Colores de tu pueblo y de tu raza, colores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la Mitad del Mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, cuando son las 11:34, estamos en vía telefónica con la gerente de la del Hemo Centro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, y para darles un poco el conocimiento de qué se va, Mónica Pesantes, y vamos a tratar sobre el día Otra Vida Depende de Ti, con un gran concierto y actividades lúdicas para toda la familia que organiza la Cruz Roja Ecuatoriana este domingo 19 de marzo. Con una jornada de donación voluntaria de sangre denominada, como ya decíamos, Otra Vida Depende de Ti. Este evento se realizará todos los años con el fin de abastecer la sangre para el país y la meta es 1,000 pintas de sangre. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Quisiéramos que nos comentes un poquito más sobre esta iniciativa. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas, al programa La Rayuela y a ustedes, Michelle y Gabriel, gracias por la entrevista. En efecto, Cruz Roja Ecuatoriana trabaja en la promoción de la donación voluntaria de sangre desde hace más de 68 años. Y todos los años hacemos estas jornadas, de estas grandes campañas para motivar a la ciudadanía a donar sangre. Todos los días del año colectamos sangre, pero estas jornadas son muy especiales porque las hacemos como una fiesta en la que las personas acudan a un parque, tengan un día ameno, familiar, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y aprovechen esa oportunidad para donar sangre y salvar vidas. Tal cual como usted lo dijo, la campaña se llama Otra Vida Depende de Ti, pues siempre es así, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Sí, pues quisiéramos ver quiénes son las personas idóneas para donar la sangre. Bueno, donar sangre es muy sencillo, hay que estar en un buen estado de salud, tener entre 17 y 65 años, que es lo que permite la ley ecuatoriana, y lo más importante, la buena voluntad de querer donar, porque nuestro equipo médico y tecnólogo médico es quien le va a hacer una entrevista, le va a pedir que llene una ficha, que tiene algunas preguntas que nos permiten determinar si está en buen estado de salud y si su sangre va a ser buena para la persona a la que se va a entregar. Es decir, vamos a cuidar la salud de la persona que se acerca a donar y de la que recibe. Además, a las personas que se acercan a donar se les hace un pequeño chequeo. Se controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el hematocrito para ver si no haya riesgo de anemia y también el peso. Este proceso le puede tomar unos 20 a 30 minutos de su tiempo, pues después de donar sangre le pedimos a la persona que repose 10 minutos y luego se tome un refrigerio que nosotros se lo damos y que en este año nos ha apoyado la pasteurizadora Quito y Cirana. Ok, la Cruz Roja Ecuatoriana abastece de sangre al Ecuador desde hace 67 años y actualmente cubre el 70% de hospitales y clínicas del país. Solo en el año 2016, más o menos que nos cuente que, el año anterior, ¿cuáles fueron los datos que se manejaron? Ya, el año pasado nosotros colectamos 161.700 donantes de sangre. De esos, el 98% fueron donantes voluntarios, es decir, como 159.000 personas donaron voluntariamente sangre. Nosotros, con esa sangre donada, la procesamos, la fraccionamos, la testeamos para enfermedades infecciosas, obtenemos diferentes productos sanguíneos y esos productos sanguíneos los distribuimos a nivel país, a nivel nacional, tanto en el sector público como en el privado. Es decir, atendemos a prácticamente todas las unidades operativas del Estado, a muchos proveedores internos y externos del IES y a todas las clínicas del sector privado, salvo las que tienen banco de sangre, que son muy pocas y que están en Guayaquil y aquí el Metropolitano, que tiene banco de sangre propio. Bueno, pues, y que nos comente un poco más sobre el evento. Entiendo que tienen, ¿cuáles son los objetivos para este evento? Bueno, los objetivos para este evento son, primero, promocionar la donación voluntaria de sangre, es decir, contribuir a crear una cultura de donación voluntaria de sangre. Segundo, colectar suficiente sangre para abastecernos, porque los bancos de sangre dependemos de esa materia prima no se fabrica, se dona. Y luego, tercero, queremos acercarnos a la ciudadanía cuando nos colocamos así en diferentes lugares, porque esta campaña, en efecto, la estamos lanzando aquí en Quito, en el Parque de la Carolina, pero la hacemos a nivel nacional en todas las provincias. De tal manera que queremos estar un poco más cerca de la ciudadanía para que la gente se acerque a donar. Entiendo que va a ser en el Parque de la Carolina, si nos recuerda la hora, por favor. Sí, en el Parque de la Carolina, detrás de la tribuna de los Chiris, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Va a haber actividades adicionales aparte de la donación voluntaria? Sí, contamos con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito, que siempre ha sido un aliado incondicional. Entonces ellos van a tener actividades lúdicas para los niños, van a estar también los bomberos, va a estar el Instituto de Cruz Roja Ecuatoriana, que forma a técnicos en emergencias médicas. Vamos a tener algunos pequeños premios, y lo más importante, vamos a tener un concierto con muchos artistas solidarios, como Jaime Enrique Aymará, que nos van a acompañar y van a hacer una mañana de fiesta, una mañana familiar, en la que también podemos donar sangre y salvar vidas. ¿Cuáles van a ser los otros artistas? ¿Quiénes acompañarán en esta mañana, no? Sí, bueno, son varios artistas, aparte de Jaime Enrique Aymara, son varios grupos que la verdad ahorita no me recuerdo todos los nombres, pero que todos los años, son muchos, todos los años los artistas se ponen solidarios y nos ayudan a motivar a la gente, a ponerles alegres para que donen sangre. Bueno, según el boletín de prensa, los artistas que también acompañarán son los hermanos Núñez, Javier Egas, las chicas Sucuba y entre otros tal cual como usted mencionaba. También son varios. Claro, en alguna ocasión tuve la oportunidad de donar la sangre, quisiera comentar que es una... Primero uno se siente bien porque sabe que puede estar ayudando a otras personas. Yo lo que quisiera es que usted nos comente, aparte de esto, ¿cuál es la importancia de donar sangre y en qué ayuda al país esto? Ya, bueno, lo primero y lo más importante es que es la materia prima de los bancos de sangre. Si no hay donantes de sangre, no hay sangre y no se podrían atender los enfermos que requieren sangre. La segunda parte importante es que la sangre no ha podido ser fabricada científicamente, se han hecho productos bastante similares, pero que implican un costo muy alto porque la sangre es un tejido complejísimo que tiene muchas células, tiene muchas proteínas, tiene muchos minerales, es muy complejo, de tal manera que por eso se necesita que se done sangre. Luego, es muy importante donar sangre porque con una unidad de sangre que usted done, solamente es la décima parte del volumen que está circulando en su cuerpo, eso se renueva inmediatamente el volumen líquido y la calidad de la sangre se demorará es diferente según cada persona, pero tomará alrededor de una semana o unos 10 días, porque la sangre se está produciendo en la médula de nuestros huesos y se está renovando todos los días. Es decir, no vamos a afectar la salud de nadie. Donar sangre no engorda, no enflaquece, no debilita. Y luego, con esta sangre que se dona, se obtienen varios productos sanguíneos. Por ejemplo, el plasma, que puede servir para un paciente quemado, los glóbulos rojos para un paciente con anemia o con un accidente de tránsito, un sangrado importante, las plaquetas para pacientes con quimioterapia que necesitan mejorar su coagulación. Es decir, como usted ve, la sangre es un producto vital. Sí, también yo quisiera... Tengo entendido que para donar la sangre, bueno, como usted ya nos dijo más o menos los datos, pero, por ejemplo, yo doné como hace unas 2 semanas. ¿Yo podría volver a donar este fin de semana? No podría donar. Nosotros esperamos, por seguridad, sobre todo para que las mujeres recuperen el hierro. El hierro está dentro de los glóbulos rojos, que son células sanguíneas. Esperamos en una mujer cada 4 meses y en un hombre cada 3 meses. Claro, esos datos son importantes. Siempre protegiendo la salud de quien dona y de quien va a recibir. Ok. Sí. Quisiera saber cuáles son los servicios de la Cruz Roja en esta área del Hemocentro, perdón. Ya. El Hemocentro es el eje de toda la red de servicios de sangre de la Cruz Roja ecuatoriana. Es un gran centro procesador en el cual tenemos una tecnología totalmente automatizada e informatizada para procesar la sangre, para fraccionarla en productos sanguíneos y para testearla frente a enfermedades infecciosas. Testeamos de enfermedades como HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas. Determinamos el grupo sanguíneo, determinamos también algunos anticuerpos que pueden haber en la sangre. Esto lo hacemos a nivel nacional, es decir, la calidad de la sangre de Cruz Roja en lo que corresponde al tamizaje sanguíneo es la misma a nivel nacional, porque todas las muestras de sangre de todas las unidades colectadas por Cruz Roja Ecuatoriana a nivel nacional se procesan en el tamizaje en el Hemocentro Nacional. También quisiéramos que por favor usted haga la invitación a este evento para que las personas puedan acudir y donar sangre voluntariamente. Yo invito a toda la ciudadanía quiteña a acercarse el domingo 19. Vamos a estar detrás de la tribuna de los Chiris desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un día familiar con artistas, con diversos eventos para la familia, en el cual queremos que ustedes nos ayuden donando sangre. Otra vida depende de su donación de sangre. Ok, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. A Mónica Pesantes, es gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, quien nos comentó sobre esta campaña, Una Vida Depende de Ti, por la donación voluntaria de sangre. Agradecemos mucho, y pues como ya escucharon, la invitación a que asistan a este evento, está invitada a toda la familia, donde habrá actividades lúdicas, y como dijo nuestra invitada, pues ya necesitamos tener 17 años en adelante hasta los 65 y podemos donar sangre y salvar vidas. Muchísimas gracias, Michelle, por la entrevista. Realmente esta difusión ayuda muchísimo a crear la cultura de donación voluntaria de sangre en nuestro país. Ok, muchas gracias. Así es, son las 11 de la mañana con 46 minutos. Agradecemos pues esta entrevista a la doctora Mónica Pesantes, gerente del Hemocentro Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y justamente hablando de esta campaña de donación voluntaria de sangre, Otra Vida Depende de Ti. Así es, siendo las 11 de la mañana con 46 minutos, queremos presentar un tema más. Vamos a escuchar a Tu Amor de Chocolate, perdón, a Chocolate, de esta agrupación mexicana Jesse y Joy. Escuchemos. Tú endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre tú. seguimos con La Rayuela a las 11:50, luego de escuchar esta canción Amor de Chocolate de Jesse y Joy. Para irnos despidiendo, quisiéramos comentarles con Gabriel junto que todos quedan invitados hoy al lanzamiento del evento Chocoholic, que será en La Cuchara, que queda en la Diego de Almagro. Y también quisiéramos este fin de semana invitarles a la campaña de donación voluntaria de sangre, que como bien escucharon, pues la gerente del Lemo Centro de la Cruz Roja, pues nos invitó a donar sangre. Otra vida depende de ti. Así es, todos invitados a este par de eventos que se van a desarrollar el día de hoy, pues el Chocoholic en la Lizardo García y Diego de Almagro, justamente en este restaurante de comida orgánica y vegana, La Cuchara. Y por supuesto está unirnos a esta campaña nacional de donación voluntaria de sangre, Otra Vida Depende de Ti, en el Parque La Carolina el domingo 19 de marzo, así es. Son los minutos finales de La Rayuela, 11:51, ya a las 12 tenemos que despedir el programa y pues no queremos irnos sin antes pues felicitar el trabajo del día de hoy a nuestro compañero Vicente Moya en los controles. Justamente gracias Michelle, gracias, porque sin la ayuda del día de hoy de Michelle pues hubiese sido muy complicado realizar este programa, pero en todo caso lo realizamos con tanto amor, con tanto cariño para ustedes amigos y amigas, porque el motivo de hacer radio es justamente porque ustedes nos escuchan. Esto ha sido La Rayuela y queremos dejarles con un tema más, Sabor a Chocolate, de esta banda llamada Elefante. Vamos a justamente a presentar este tema, sin antes pues también mencionar una invitación que nos ha llegado al último momento, la presentación Blanca Nieves en el teatro del Ballet Nacional del Ecuador. Recordemos que es Ballet Nacional del Ecuador, tiene el honor de, como dice la invitación, tiene el honor de invitar a usted a la obra Blanca Nieves. Será este martes 21 de marzo del 2017 a las 19:30. Darío nos va a ampliar la información. Amigos oyentes, les comento, hace un momento nos visitaron del Ballet Nacional del Ecuador y nos dejaron entradas para que ustedes puedan llegar acá a las instalaciones de la radio y retirarlas. Les recuerdo, esta presentación de Blanca Nieves, una obra espectacular, se presenta el martes 21 de marzo a las 19:30 y el evento es gratuito, pero tienen que retirar estas entradas que están aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Así es, más información por redes sociales, Radio CCE, y ahí vamos a publicar justamente estas entradas y más información al respecto. 11:53, nos despedimos hasta el día de mañana. Les dejamos con Sabor a Chocolate, Elefante. Ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. Porque te fuiste, cuando es que volverás, qué cosa me dice que no te he podido olvidar. No, no, no. Tesoro escondido entre mi cama, lluvia por la noche, solecito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala. Porque te fuiste, cuando es que volverás, qué cosa me dice que no te voy a olvidar. No, no, no, no, no, no. Me gusta soñar, ¿qué puedo pedir si he nacido para gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto y mi pasaporte para subir al cielo. Porque